¡Ey! Llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos, compañeros y compañeras, a un nuevo programa de mala compañía número 11. Hostia, raro esto de que el Emma no me interrumpa. ¡De 11 programas! Menos mal, ya. Es que tengo otra preocupación. ¿Qué? Fin de ciclo. ¿Fin de ciclo? Fin de ciclo. Perdemos primero contra el Madrid en Copa, un global de 4-1. Después perdemos en Liga contra un Madrid B. Fin de ciclo. Fin de ciclo. Se acabó. Se acabó. Yo ya no tenemos nada. Esto no venía a cuento, o sea... No tenía que cascarlo. Fin de ciclo. Esto ya se acabó. Dios mío. Aún hay lugar para esperanza, para la remontada. ¿Qué de aquí, remontada? Al Milán. Otro. Claro que sí, hombre. No me caigas. De aquí 2 semanas... Ya te diré si es momento de suicidarse o no. Ya lo veremos. Bueno, como mínimo dentro de semanas, aunque estos dos pardillos se suiciden, yo seguiré vivo porque aquí servidor no es ni de Barcelona ni de Madrid. Muy mal. Peor todavía. Sí, sí, pero no quería decirlo, pero bueno, sigue otras cosas. Volvamos a nuestros temas habituales. Vamos allá. Muy bien. Y presentemos al equipo que ya se han abalanzado al micro. Esta vez tengo que dar la razón al Lema. Que es que lo ha sido, lo has buscado, lo has buscado. Has dicho 11, bueno. Te has callado y has dicho, no me salta, no, esta vez me pongo de su lado. Bueno, venga, ¿qué tal? ¿Qué tal, Kanban? Buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí, preparado para un nuevo capítulo del podcast. Sí, ahí con ganas, ¿no? Con ganas, sí. Con ganas. ¿Y Lema, qué tal? Igual, más o menos, bien. Está depresivo este hombre. Sí, sí, ¿eh? Sí. No, hombre, no. Programa número 11. ¿Pero por qué tiene que ponerse tan ricos? Ya sabes, es un lado sensual. Sí. Lo saca... Hostia, el Lema sensual. Es una imagen un poco perturbadora, pero bueno, dejémoslo. Ay, pues nada, ¿qué toca ahora? Presentarte tú. Bueno, así es verdad. Y aquí me he echado el aparato. Ahí está. Muy bien. ¿Y ahora qué toca? Sin más dilación. ¡Sermaria! Bueno, ¿y hoy qué tenemos? Hoy viene cortito el asunto, ¿no? Bueno, espérate a ver cómo acaba. Bueno, sí, al principio. Todo dependerá del poder de divagación, sí, que tengamos hoy. Tipo. Que con Lema la divagación. Bueno, Lema y divagación son sinónimos. Sí. O sea que. Pues empezaremos con Manalizando, como siempre. Y hoy Sleeping Dogs. Muy bien. Bien. Y continuaremos con tecnología. Tecnología que hoy viene bastante ampliada. Sí, sí. Tenemos la... ¿De qué hablaremos, Kanban? Pues primero hablaremos del Mobile World Congress, que se realizó aquí en Barcelona. Que no nos dieron los pases. Lo probamos, pero no... ¿Qué va? Esto no... Es una gentuza. Ya, pues como siempre, aquí el enviado de tecnología tuvo que patillárselo a partir de internet. Ahí estamos, te enviamos a YouTube directamente. ¡Qué ratas que soy, coño! Algo es algo. Pagate el pase de 700 euros. Bueno, sí, vamos. Nosotros lo intentamos. Pagamos más que nosotros. Enviamos la solicitud en inglés. Un inglés muy decente, por cierto, pero aquellos ni respondieron. O sea que. Oh. Así de decente. Decentísimo. Bueno, y finalmente, ¿qué tenemos? Y terminamos con PlayStation 4. Todo esto ha ido avanzando durante dos últimas semanas, más o menos. Ya hace, sí, dos sí, semanas, ya, sí. Un tiempecillo, bueno. Lo iremos viendo y comentaremos. Va. Y terminaremos el programa aquí ya. Dos temas musicales, como siempre, y sí, en principio se presenta cortito, algo sí. Así reducido, a pero ver. Con Lema todo es posible. Exacto, a ver al final del programa cuánto ha durado la cosa. 3, 4, 5 horas. Pues vamos, empecemos rápido. Mal analizando. Hoy hablamos de un juego que por poco no lo tenemos entre nosotros. Vaya. ¿Qué pasó? Pues nada, Activision, la amiga de los niños. Pues Activision, compañeros, canceló un juego llamado True Crime Hong Kong. Oh, True Crime. Tú has jugado, me dijiste que jugaste algún True Crime. Estos son de PlayStation 2, ¿verdad? Unos sandbox así. Sí, diría que sí. Que empezó en PlayStation 2, sí. Sí, ¿no? Sí. Tengo una duda, son muy viejos, es viejete y no me acuerdo si empezó en 1 o en 2, pero bueno, sí. Pues eso, que se iba a llamar True Crime Hong Kong, el juego, pero todo el mundo parecía estar de acuerdo en la cancelación, porque, bueno, he estado mirando las noticias de entonces y ponía True Crime que era un truño. Era claro, muy... y llanamente un truño. Sí, sí, directamente era algo que decían, es malo, lo típico. Juego que necesita mucho pulido, que es la técnica esta. Qué fino. Y al final, bueno, dijeron, pues nada, oye, lo han cancelado, no pasa nada. Pero el estudio de desarrollo, que es United Front Games, creían de verdad en su producto y se buscaron la vida fuera del paraguas de Activision. Y encontraron un nuevo cobijo en la gente de Square Enix. Square Enix últimamente va pillando ahí todo lo que puede... Si es que, ¿quién hubiera dicho hace unos cuantos años que la compañía reina de los RPGs, con los Kingdom Hearts y... Final Fantasy... Pues publicaría juegos como Deus Ex Human Revolution, Just Cause 2, Hitman Absolution o el nuevo Tomb Raider que sale aquí un par de días. Sí. Que la verdad es que le están salvando el culo, cosa mala, a Square Enix. Sí, porque Square Enix antes vivía de Final Fantasy, bueno, lo que comentabas ahora es que vivía sí, de Dragon Final Quest, juegos muy japoneses, pero luego como compraron Eidos, y toda la rama tiene un catálogo de juegos, yo creo, a mí personalmente me gusta mucho más la rama occidental que tienen que la, que la oriental. Es que la oriental está medio muerta. Se van a lo suyo. Sí, bueno, se vende allí y ya está. Sí, pues la verdad es que le están sacando, yo creo que le están ganando dinero con esto. Pues lo dicho, en Square se frotaron los ojos en cuanto vieron lo que Activision desechó. Pues, había leído una entrevista que le algún manda más de Square Enix y dijeron, pero esto, ¿cómo han tirado esto? Si esto es potencia, está puro. O sea que el juego de hoy viene de True Crime directamente. Sí, sí, sí, es el juego. Claro, como pasaron lo cambiaron el nombre, pero sí. Hombre, yo jugué el primero, que no me acuerdo de si era Play 1 o Play 2, pero me acuerdo, jugué el primero, estaba bastante bien, después no lo seguí, no sé cuántos más hubo, no sé si hubo dos o tres más. Ni idea. Pero el primero estaba bien, era un poco Grand Theft Auto, así, policial, estaba bastante bien. Pues así que lo de Square, no, viendo el potencial que tenía aquello, era un diamante en bruto, como dijeron, no duraron un momento en hacerse con la licencia, rebautizarlo con el nombre de Sleeping Dogs y dejar que United Front Games pudiera acabar de una vez por todo su juego. Compañeros, cogemos el jet privado de Mala Compañía. Ah, ¿tenemos uno? ¿Tenemos y no uno? Me habéis llevado a Las Vegas, cabrones. Metafóricamente hablando, que es que hay que decirlo sí, todo. Sí, sí, después y nos... lo irán a mirar. Pues eso, cogemos el jet y nos plantamos en la perla de Asia, Hong Kong. Pues en el juego somos Wei Shen, un chino de 28 años. ¿Un chino pero que reparte hostias? ¿Qué chino me reparte hostias? Viva los tópicos, ¿no? Pero ¿qué chino reparte hostias? Pues en el inicio del juego aparecemos en medio de algo que parece unas negociaciones turbias. De golpe aparece la policía y se inicia una persecución peliculera que acaba con nuestro protagonista atrapado por la policía y llevado al cuartelillo. Qué pena. Pues eso, justo allí se nos acerca un tipo bastante esquifido llamado Jackie Ma, que resulta ser un amigo de fechorías de Wei. Fíjate. Es un colgado. ¿Qué? Jackie Ma. Sí, sí, es que lo ves, es el típico amigo pringao del tío Wei. Pues mientras están los dos encerrados y viendo los maromos que tienen al lado, son de estos que te violan, dan un poquito de mal rollo, pues hablan de cómo le ha ido la vida a Wei en Estados Unidos y por qué ha vuelto a Hong Kong. Wei se fue a California con su madre y su hermana hace más de 10 años, porque la hermana tuvo ciertos problemas con las triadas. Uy, y la madre cogió a toda la... Se murió el padre y la madre cogió a la familia y se la llevó a la tierra prometida para mejorar, tener para que sus hijos tuvieran un futuro. Parece que Jackie trabaja en una triada y le promete a Wei hablar con su jefe para encontrarle un huequecillo, una chapucilla ahí. O sea, la madre se lo lleva para que no acabe con problemas y acaba en las triadas, ¿no? Bueno, ya veremos, ya te explicaré. Alguien paga la fianza de Jackie, suponemos todos quién se la va a pagar, que sale de la celda bastante contento de ver a su amigo de infancia y prometiéndole que pronto ya le llamaría al teléfono. Si cambiaron los móviles, oye, te voy a llamar. Cuando tenga yo un huequecillo, te llamo. En la siguiente cinemática se nos explica cómo Wei Shen es un policía experto en trabajar infiltrado en organizaciones mafiosas afincadas en Estados Unidos. Entonces ya ves... Ahí ya se va cobrando sentido. Claro. Pues resulta que no sé si ha pedido el traslado, la han trasladado directamente a Hong Kong para intentar infiltrarse en una triada, los Sonunji, que es donde hay gente con la que él tuvo relación de adolescente, como Yakima, uh-huh, el esquifío de antes. La misión oficial de Wei es, una vez dentro de las triadas, ir escalando la jerarquía de la triada más importante y hermética de todo Hong Kong. Eso sí, Wei es más ambicioso aún, quiere acabar completamente con ella. Toma ya. Tiene... Meta pequeñita. Sí. Porque como la hermana tuvo problemas y él también, o sea, todo eso lo lleva al terreno personal. O sea, es donde dice, sí, yo voy allí, a ver dónde vamos a acabar. Porque la policía en sí solo quiere tener a alguien infiltrado que le vaya diciendo cosas, porque sí, es tan cerrada que conocen ya quién son los jefazos y tal, pero no el funcionamiento de... Es más, cuando Wei va, justamente han pillado a otro policía infiltrado y se lo han cargado. O sea que no es muy halagüeño el destino de Wei, pero el tío tiene ganas de guerra. Pues nada, ¿cómo se juega Sleeping Dogs? Pues es un sandbox al uso. Mapa enorme, con un minimapa que nos señala dónde están los indicadores de inicio de misión. Y para ir de punto a punto podemos ir caminando con vehículos. Los grandes autos. Sí. ¿No? En este juego las misiones de la trama principal se dividen en dos. Las que hacemos para la triada y las que hacemos para el departamento de policía. Porque aunque trabajamos para la triada, al principio Wei Shen, para intentar mantenerse cuerdo y decir, soy policía, pues hace sus misiones de pilla a tal tío que vende droga poco importante. Entonces son misiones que no tienen tanta importancia y al tío le liberan un poco mentalmente. Luego, como buen sandbox, hay chorrocientas misiones secundarias. Carreras de coches, hacer favor a otras personas, robar coches, ayudar a la policía en redadas antidroga, hacer mil cosas en Hong Kong. Hay muchas cosas que hacer. Aparte, lo gracioso de los coches es que... Bueno, hay un momento que te dice, coge la moto y tira para adelante. Yo cojo la moto, tiro para adelante, carril derecho, y digo, ¿qué coño está pasando aquí? Claro, que claro. Los faros. Y es que ahí se conduce al revés. Claro, porque como Hong Kong fue colonia de Inglaterra hasta hace nada y menos, ellos conducen como los ingleses. Sí. Y aparte, cuando entras en el coche, entras por el lado de la derecha, no por el lado. Hostia, qué bueno. Por la manía, y ves cómo el tío va cambiándose de sitio. Y se pone al lado. Y yo siempre robando coches, cogiéndolo por la puerta de izquierda, digo, no. Para ir con la prisa, ¿sabes? Sí, exacto. Vas con la prisa y no te estás media hora cambiando de sitio. Dice, me cago en todo. Sí, eso. No me veo yo, hostias. Pues Sleeping Dogs brilla donde lo tiene que hacer un buen sandbox, que es en la conducción y en el combate. La conducción es muy divertida, y es que en algunos momentos puede recordar a un Need for Speed. A mí la verdad es que me da la sensación. Sí. Está mucho más pulido que un Grand Theft Auto, pero muchísimo. Yo la sí, veo... es que, bueno, no sé, el Grand Theft Auto a mí es que los coches derrapan aquello... Sí, Grand Theft Auto para las carreras, cuesta conducir. No, aquí la verdad es que tiras de freno de mano y el coche se desliza, pero que es un suave como un Need for Speed, un coche así arcade de conducción. Además, si pulsamos el botón X o el cuadrado en la versión de PlayStation 3 y movemos en el analógico una dirección, mete como un pequeño golpazo. O sea, tú te vas peleando con un coche, le das ahí y lo embistes. Sí. Lo mandas fuera. Entonces hay veces que cuando lleva muchos golpes, explota el coche. Bastante espectacular. Pero es como Grand Theft Auto, empiezas a ver un poco de llamas y dices, ¿a qué más vale que me tire o es de golpe? La explosión. No, la explosión del coche al lado. O sea, tú le empotras. A base de golpes que al final. Hombre, también, al final el coche te casca, pero ya lo vas viendo y te vas antes. Pues como decía aquí el amigo Catman, cuidado con lo de conducir, que esto no es un burnout. Y por mucho que vayas por el carril contrario, no se vaya a rellenar la barra de nitro. O sea, conduzcamos bien, por Dios. Y ahora vamos con los combates, que se dividen en dos tipos, que es las luchas cuerpo a cuerpo y los tiroteos. Que las luchas cuerpo a cuerpo en sandbox yo no. Son más que nada balas, o sea, sí, de disparar. Bueno, Grand Theft Auto, que es la referencia, no. Sí, el pero cuerpo a cuerpo es inexistente. Bate de vivo. Bueno, sí, luego también había la opción de pegar con puñetazos, sí, pero era muy. Sí, excepto básico. Alguna misión puntual que quizá te decían, no lo mates, métele una tunda aquí para que se quede contento. Normalmente era pistola, escopeta, lo que fuera. Pues aquí en Sleeping Dogs, el combate cuerpo a cuerpo, es calcado al de los Batman Arkham. Tanto el Asylum y el City, que son los dos muy buenos a la hora de luchar. Pero con la inclusión de combos, que en el otro eran combos pero de un solo botón. Y aquí ya tienes que aporrear diferentes botones. O sea que le da un poquito más de profundidad. Porque como si fuera un beatmap. ¿La imagen que ves del personaje es Grand Theft Auto, lo ves pequeñito? ¿O más Arkham City, que ves el personaje más grande? Digo, para el hecho del combate. No, más tipo Grand Theft Auto, ¿no? Sí. ¿Sí? No digo para los combos. No es tan grande, no. Normal, o sea, es más alejado y ves toda la ciudad. Sí, o sea, es más tipo... Auto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. El problema de este juego es que el de Batman es mucho más fluido. Es más, cuando tú le das al botón de pegar, es que casi no tienes que dar en la dirección. Batman elige el enemigo al que pegar la leche. Y esto muchas veces tú le metes la dirección y dices, oye, quiero pegar al tío de atrás. Y el Weisen este empieza a pegar al tío adelante y dice, pero quiero que pegues al de atrás. Y aunque le des al analógico, que no, que siga pegando al de delante. Son pequeños fallos ahí, pero en general a mí me gusta más la lucha de este que del Batman. ¿Sí? Aunque el otro sea más fluido, este te permite hacer más cosas. Te permite agarrar al enemigo, liarle a pegar tundas y de todo. Los enfrentamientos, la verdad es que son ultra gores. O sea, sangre a borbotones. O sea, Weisen, no sé si las estadísticas salen, los litros de sangre que tiene que perder. El mío ha perdido como 200 litros de sangre. Es una barbaridad la sangre. Los borbotones que salen. Es que hay veces que parecen que son de las pelis Bruce Lee de los 70. Es lo mismo. O sea, Operación Dragón y todas estas es lo mismo. Es muy divertido. Y más de una vez me he metido en un follón. Solo para poner en práctica algún nuevo combo. Me apetece zurrar algo. Veía un pando de macarra y digo, ven para acá, te voy a pegar. Me bajaba del coche y ven para acá, te voy a dar candela. Otro toque novedoso es la interacción con el medio. Si hemos agarrado un enemigo, pues justo en el momento que lo agarras, resulta que en el escenario se puede resaltar algo en rojo parpadeante. Entonces tú te acercas allí con el tío cogido y si le das al botón la B o la redonda, lo tiras encima. O sea, hay como una pequeña cuita a nivel y la lías parda. O sea, te lo cargas de un solo golpe. Sería como un tipo fatality. Entonces, por ejemplo, hay uno que es... tú te llegas una... Estás al lado que hay una tienda. Pues lo que hace el tío es lo tira ahí y baja la presión a la tienda. Hostia. Y lo revienta totalmente. Madre mía. A mí hay uno que me gusta más. ¿Cuál? Que es el de conducto de respiración. Bueno, el respiradero, que es el de una aspa. Le revienta la cabeza contra aspa y empieza a salir ahí... O sea, una carnicería que. Hay más miedo que le va la sangre. Sí, sí, ahí. O sea, le coge de la cabeza y lo mete contra las aspas del ventilador y empieza como si fuera una batidora aquello, no sé. Y luego hay otros dos que son buenísimos, que es. Me encanta, hay uno que es un acuario que está lleno de anguilas. Lo metes dentro y las anguilas como se lo van comiendo al tío. No había fijado que eran anguilas. Yo veía como le reventaba la cabeza contra el acuario y digo, pues. No, es más para adelante, que lo tiras dentro de un acuario más grande que hay en cierta zona. Y luego está así el que tú dices, el acuario, que lo revientas la cabeza. Sí, claro. Y luego hay otra ya que es la mala, pero vamos, la peor mala folla que hay, que coges al tío, ¿sabes los ganchos estos de la carne? Sí, donde se mete la vaca o no sé qué. Pues coges al tío y lo dejas enganchado ahí. Lo dejas empalado, lo empalas. Es un poco bestia, pero no sé. No, está bien, es un toque interesante. Gore, sí. Luego al final sé que se hace repetitivo porque más o menos los elementos vienen a ser lo mismo, pero las primeras veces te quedas ahí y... Lo bueno es que, mediante va avanzando la historia, hay nuevos escenarios, entonces la interacción cambia un poco. Está bien. Y también hay muchas armas blancas a la hora de luchar. Unas son cuchillos, que sería más normal, pero luego también los puedes pegar con pescados, bolsos de mano y bolsas de plástica llenas de plástico. No sé, y katanas habrá, digo yo, ¿no? No, son cuchillos, luego unos machetes así, rollo... Pero lo bueno es que estos se van rompiendo. O sea, no escojo un cuchillo y durante todo el enfrentamiento este me va a durar. No. Hay un momento en el que de tanto clavarlo, se te queda clavado el trozo del puñal en algún sitio, entonces se te rompe. Un poco de racing también, ¿no? Que empezabas con un bate, dabas cuatro golpes y se te rompía o espadas. Lo que pasa es que aquí no hay barra. Pero sí, viene a ser lo mismo, se rompe. Pues volviendo al tema de los combos, estos se pueden conseguir de dos maneras. Desbloqueándolos, consiguiendo cierta experiencia, tanto policial como de las triadas. O recogiendo estatuas que pertenecen a nuestro antiguo maestro de Kung Fu. Sí, de cuando éramos jóvenes, estábamos por ahí aprendiendo Kung Fu. Y entonces alguien le robó las estatuas a este hombre y se las vendió. Pues entonces nosotros, estas estatuas están dispersas por todo el mapeado. Entonces nosotros vamos, las encontramos y luego podemos ir al tatami del hombre este. Dice, vale, me has encontrado una estatua, pues yo te enseño un nuevo movimiento ultra de esto, ¿no? Un combo. Tú vas, eliges, tienes dos ramas, eliges y lo aprendes y luego te dejan ponerlo en práctica con los alumnos del profesor para que tengan los primeros contactos. Si ellos aprenden a recibir los tíos, ¿no? Sí, exacto. Y lo que decía antes de lo de las experiencias policiales, lo de las triadas, son de las dos ramas. Entonces tú cuando inicias una misión, la de las triadas te suma, por así decirlo, y lo de las policía te resta. Voy a explicar mejor. La policía, por ejemplo, tú ya has entrado en la misión, ¿no? Si tú conduces mal, te vas cargando el alumbrado público y todo esto, te va restando puntos. Si atropellas a gente, también te va restando puntos, ¿vale? Y las triadas es al revés. Tú empiezas la misión, cuanto más cafre seas de cojo y reviento a mi enemigo, le meto un balazo en la cabeza directo, todo eso son puntos positivos. Entonces lo ideal que sería conducir bien y una vez llegas a la con los cafres de la mafia, pues ahí ya ensañarte, que ahí no te va a restar. Vale. Te va a restar que tú seas un mal, cívicamente te comportes mal con la gente buena. Con los malos puedes triturar que no pasa nada. Sí, sí, no pasa absolutamente nada. Entonces conviene eso. Pero al final ya estás hasta los cojones y vas siendo un cafre conduciendo, porque es muy bueno que vas consiguiendo dinero. Cuando te cargan los parquímetros, sí, te van dando dinero. Dices, joder, me compensa. Lo coges al vuelo. Lo que había en el parquímetro lo coges cuando lo revientas. Ya está. ¿Eh? Y luego vamos con los tiroteos. Es bastante interesante que Wei no parezca una armería andante, como la mayoría de sandbox. Que al final llevas que si bazooka, metralletas, sí, sí, llevas ahí y dices, pero madre mía, no sé lo que tienes que tener dentro del traje. Pues no. En este juego, es durante la exploración del mapa, las únicas armas que tendremos serán los puños. O sea, para hacer el cafre, por así decirlo, no es el sandbox ideal. Porque eso va. Puños descubiertos. Pero no llevarás pistola siempre. No. Sí, sí, sí. O sea, cuando tengas tiroteos ya te pondrán tiroteos, tienes armas ahí, ¿no? No, porque cuando empiezan los tiroteos es pocas las que tú empiezas con una arma. Entonces, si llegas a una zona donde hay armas, normalmente te lo permiten así, te dejan siempre un enemigo suelto, al principio, le metes por detrás, coges el arma y de ahí empiezas. Y solo te permite llevar una arma. Joder. O sea, es más realista. Sí. Le da, es eso, es que le da un toque más. Y dificultad también. No te creas, porque los tiroteos tampoco, porque hay autoapuntado, o sea, tampoco. Pero bueno, es esto de no llevar 28 armas, es que no te permiten ni las dos normales. Debo llevar una pistola corta o una larga, no. O llevas una pistola, o llevas un rifle, una metralleta, pero solo puedes llevar una. Pues además, la mecánica del tiroteo es la clásica de los sandbox, que es coberturas. Que depende de donde te pongas, hay algunas donde se va rompiendo la cobertura a base de balazos. O sea, tienes que ir moviéndote. Además, si nos tiramos de una altura hacia abajo, entrará. Hay la opción de activar el tiempo bala. Que ya es rollo peliculero. Te tiras por ahí con la metralleta, empiezas a meterle a todos headshots en la cabeza, disparos ahí. Y acabas ahí que pareces Dios. Y luego los tiroteos que son los más espectaculares, que son los que haces en el coche. Que aquí sí se te activa directamente el modo tiempo bala. Que te permite disparar las ruedas. Y la gracia es disparas a las ruedas y el coche explota. No sé por qué. Si llevas bien recubierta de gasolina. Puede ser. Pero le revientas la rueda, coche explotado. También hay los típicos coleccionables. El más importante, que la verdad es que te conviene la pena matarse buscándolo, es el de los altares. Cada 5 altares, bueno, el altar se basa, tú llegas allí, haces como que rezas, bueno, bien. Entonces, cada 5 altares que consigas descubrir, te amplían un 10% a la barra de salud. O sea, esto está bien, sí. Es importante, porque luego hay ciertas misiones en las que también te comes galletas de todos lados. No, si yo cuando empecé, ya vi mi barra de vida como bajaba. Sí, o sea, es como en el Batman. Tienes que darle otro rato a la I para parar cuando te van a pegar el golpe. Sí. El otro tipo de coleccionables son las típicas cajas repartidas por toda la ciudad y que normalmente están custodiadas por alguna pandilla de chungos a los que les tienes que convencer a mamporros quién es el que manda aquí, ¿sabes? Algunas cajas, las que llevan un contenido más suculento, llevan una combinación que debemos descubrir con un minijuego. Los típicos de la caja fuerte. Que como si te pusieras esto de los doctores en la OTS, pues es lo mismo, es bastante gracioso. En Sleeping Dogs es bastante importante el pirateo. El móvil de Wei es Dios. No hay sitio en él para alguna aplicación chorra de esas que nos trae cámara. Son muy útiles. Es pura tecnología. No verás tú a Wei Shen parado en medio de Hong Kong haciendo esto de los láseres. La batalla que ya les. ¿Dónde está el baño más próximo? No, nunca se sabe. Wei Shen se mea encima, cojones. Pues con los diferentes minijuegos que nos aparecen, calibraremos micros, hackearemos ordenadores, cámaras de seguridad y todo lo que se ponga por delante. Todo con el móvil. Desde aquí damos las gracias a United Phone Games porque hayan metido más de un minijuego. Que es lo que suele pasar en muchos juegos. Te meten un minijuego y ese minijuego es el que vas a tener durante todo el juego. Y acabas hasta los huevos. Sí, ya, o sea, la primera vez te divierte, pero ya las 50, las 60, está ya hasta los huevos y aburre. Entonces hay algunos que son muy divertidos, como el de desatornillar. O sea, tú teóricamente tienes que meter el móvil en un respiradero y tienes, está atornillado, pues tienes que utilizar los joysticks, los analógicos, uh-huh, para desatornillar y luego para volver a atornillar una vez has metido el micro. Son chorraditas de estas. Y luego el típico de la cerradura, que tienes que ir con la ganzúa, sí, subiendo y tal. Y hay veces que te viene con tiempo. Tienes 2 minutos antes de que venga el siguiente policía, que te va a descubrir. Entonces tienes que ir así, rápido. Se me olvidaba. Hay un karaoke estilo japo también. Joder. Otro minijuego de estos, que es tipo Guitar Hero, en los que hay 4 líneas, ¿no? Y entonces cada canción pues es una línea. Bueno, cada estrofa. Entonces tienes que ir alternando las líneas para conseguir la sincronización total, que es que lo que te da más puntos. Está bien, sí, sí. ¿No has visto el del karaoke, no, Cam? No. Ya lo verás, está graciosillo. Bueno, ahora entramos ya en lo que es el desarrollo de la historia. El Sleeping Dogs se desarrolla alrededor de Wei Shen y cómo cada vez tiene más relaciones con la triada y sus miembros, y hace que su punto de vista vaya cambiando. En principio el tío era yo me lo voy a cargar, pero luego, claro, es que va viendo que también son personas, aparte de mafiosos y estas cosas. Son personas y descubre otras cosas en ellos que le hace recordar a cuando eran amigos, cuando eran jóvenes. Entonces, claro, pierde un poco el norte. Y sus jefazos de la policía se lo dicen, si es que tú eres uno de ellos. El sentido no es que sea una triada, sino porque viene del mismo sitio. Y continuamente se ve esto, el papel, ¿no?, que él hace, la fachada, que cada vez poco a poco se lo va devorando. O sea, llega un momento que dices, ¿tú que eres Wei Shen policía o el mafioso? A ver, la historia no es que sea la quinta esencia de la narrativa. Pero sí que hasta cierto punto madura y le da un empaque al juego para que no sea un sandbox cafre más. Ya lo hemos dicho. Entonces tú no llevas toda la mierda encima. Puedes, claro, como decíamos todos en el Grand Theft Auto, te subías a un edificio más alto, venga bazocazo. 5 estrellas de policía, ¡oh, venga follón! En esto no puedes hacer eso. Hay más de un momento bastante emotivo en el juego y que después de ver la cinemática estás deseando enfrentarte al chino desgraciado causante de aquello y devolverle con creces todo lo que te ha hecho. Y hay que decir que estas tiradas son bastante vengativas y muy retorcidas. O sea, ves algunas torturas y cosas así que dices, joder, qué mala hostia tienen estos chinos. Hay que andarse con ojo. Sí, pero sí, no dan miedo. Una pregunta, ¿es una triada que tú estás en ella siempre y te vas enfrentando a otras? ¿Bandas rivales o triadas rivales? O... Sí, pues que dentro también hay follones. O sea... O sea, ya en la tuya y en... Hay como... está el ultra jefe y luego jefecillos y luego hay ciertos problemas. Entonces, claro, te tienes que pelear con los tuyos, con los otros. Pero al ser tipo sandbox es un poco grande fauto que si te metes en el barrio de una triada... No, esto no va por barrio, vale. O sea, tú puedes ir por todo Hong Kong sin problemas. Sí, no tienes que pelear con nadie. Vale. No es eso, sí, que en el San Andreas llegabas ahí... Sí, que iba te por barrio, atacar. Se metías en uno No. Por eso digo que menos cafre. Más. Porque en principio... Son triadas y tienen a la gente pagando el dinero y tal, pero no son tan brutos como los que nos plantean en los GTAs. Que eran tantos en la calle ahí. La historia central no es muy larga, la verdad. Solo dura, yo diría que menos de 20 horas. Y se nota el traumático desarrollo que ha tenido el juego. Te suspende, o sea, te cancelo el juego, ahora no te lo cancelo, se nota. Y sobre todo porque hay algunos personajes en los que se ve que podían dar más juego y aparece una misión y listos. ¿Sabes? Hay cosas que, tal y como lo dicen, no, ya lo veremos más adelante. Y no vuelve a aparecer más. Y luego dices, coño, ¿y este tío qué ha pasado? Entonces ahí te hueles algo que... el sprint final del juego, lo que vendría a ser las 3 últimas horas, es muy bueno. Recorrí Hong Kong cagándome en Dios a toda velocidad porque para llegar al siguiente punto y eso, pegarle de toñinas al chino de turno. Pero justo el desenlace final no es del todo satisfactorio. Quizás sea demasiado rápido o poco trabajado. Aún así, la verdad es que Está bastante bien. Pero es eso, le falta un... Yo creo que ha sido el problema ese. Que les ha costado... Los problemas que han tenido, vaya, como he dicho antes. Sí, hombre, es que si te cortan te dicen te cancelo, ya te cortan el desarrollo, después vuelves a empezar, al final, claro, todo esto se debería acabar... Se tiene que acabar notando. Sí. Las tramas amorosas de Wei han sido totalmente desaprovechadas. Ya sé que es un sambo, que esto no viene a cuento, ¿no? Pero había personajes de mujeres que la verdad es que tienen muchísimo potencial... Y que casi no... Tienen la típica misión de enamorarte, la típica misión de luego cojo y me la tiro. Pero es una pena, ¿no? Porque hay personajes que dicen, joder, un par de misiones más con esta tía, o lo que sea, ha sido gracioso. Ahora no voy a hablar más de la historia. Bueno, pero lo dejo a los compañeros que lo disfruten. No, la verdad es que es muy... La historia está bastante bien. Va a ser un sandbox, ¿Y las 20 horas que dices que dura el juego es centrándote en principales o con en la historia? No, no. Me lo habré pasado en 21, 22 horas así. Y he hecho pocas cosas. Lo de los altares para la vitalidad. Lo para en las estatuitas estas para las habilidades. Sí, y poco más. A lo mejor si te pones a fondo 30 y algo más. O quizás más, sí, porque hay que sin carrera. Bueno, también he hecho alguna carrera de coches, precarrera de coches, misiones secundarias de ayuda al tío. Creo que hice una ahí porque me lo encontré. Digo, bueno, voy a ayudarte. Pero porque la gente está diciendo, güey, una cosa, ayúdame. ¿Sabes? Y te paras y dices, ¿qué quieres? No sé qué. Hay una muy graciosa que le diga al tío y dice, oye, que me están buscando no sé quién. ¿Pero por qué te busca? No, porque es que he matado a su novio. Una cosa, unas conversaciones surrealistas totales, pero decías, a ver, no, porque el tío se pensaba, no, me estoy liando, da igual. Pero sí, es que hay misiones muy surrealistas, o sea, es el típico humor este de Sandbox, que personajes de estos enfermos. Ahora, gráficamente, es un juego de verdad muy puntero, en consolas, pero el port a PC es brutal. Además hay un pack gratuito de texturas en HD, que ya eso te lo convierte en un bicho. O sea, y por eso tenemos que dar las gracias a Activision porque se deshiciera de este juego, porque ya hubieran dicho que la versión de PC hubiera sido una castaña. Porque todos sabemos los cutre por qué hace Activision, ¿no? Cutre por made in Activision, son castañas. Es la versión de consolas, cuatro configuraciones más para que tú puedas y ya está, trastear y nada más. Bastante. Entonces no, gracias a Square Enix, pues han dicho, "No, gástate la pasta y haz un buen port. Aquí, gracias." el retrato de lo que viene a ser la Hong Kong del juego es una pasada. En todo momento notas que estás allí. Se pasa de barrios con calles estrechas, con edificios cochambrosos, llenos de bazares, badulaques, todo vendiendo cosas chinas falsas, buenísimo. Y luego pasas a otros barrios que son completamente occidentales, rascacielos, gente bien vestida, cochazos, avenidas, es todo lo contrario. Y la verdad es que yo no soy muy fan de todo lo asiático, pero la verdad es que esto ha sido un soplo de aire fresco a lo que vienen a ser los ambos, porque casi todos son ciudades americanas, sí, o sí, ciudades inventadas, pero que lo ves y dices, esto es Nueva York. Sí, sí, sí. Entonces esto es algo diferente. El juego tiene sus ciclos noche y día, está muy guapo, y la lluvia también, mola mucho la lluvia. Y se nota mucho que es Asia, porque llueve mucho, dices, pero madre mía, aquí no sale el sol, ¿o qué? La verdad es que no he encontrado muchos bugs. Algún enemigo que aparecía dentro de una estructura y no podía matarlo, entonces tenía que reiniciar el nivel. Pero bueno, cosas pequeñas. Luego sí que había un problemito un poco más molesto, más que grave, que es los muros invisibles. Es que querías ir a cierta zona y hay un muro ahí que no puedes subir. O voy a escalar esta casa, voy a entrar por la verja y tal. No podías, un muro invisible que el tío no llegaba. Tú veías que el tío podía llegar perfectamente, pero no empezaba ya a patinar, como en los Assassin's Creed, que empezaba y no llega. Y dices, pero tío, que vas a llegar. Chorrillas, ¿no? Pero bueno, que al final dices, joder, ¿por qué no puedo subir? Entonces, quitando estas pequeñas cosas, y la verdad es que yo venía de jugar a Far Cry, que ya hablamos que era un pepino gráfico, pues la verdad es que este juego, en el campo de los gráficos, no desentona para nada. Es que normalmente cuando vienes de un juego muy fuerte, lo notas más que si... Sí. Y no. Muy bien. Ahora el doblaje. Nos ha llegado en inglés con subtítulos en castellano. La verdad es que el doblaje es muy bueno, casi todos son asiáticos, y... Bueno, hay un par de voces más famosillas así, que es la Emma Stone, que es la de Chicas Super Salidos y ha hecho más películas. Sí, bueno, está con la de Gangster Squad. Ahí está, esa, la de Zombieland también. También. Sí, pues hace el único personaje occidental que sale, casi, en el juego, pues le da ella voz. Y luego sale Lucy Liu, que es la de Los Ángeles de Charlie, sí, que está haciendo, sí, una película, de una serie, bueno, de Sherlock. No se llama Sherlock. Elementary. Esa, bueno, de Sherlock Holmes. Sí, sí. También está famoso, pues también tiene un... Es una de las que tiene un lío con Wii, por eso digo que está desaprovechado esto. Y bueno, y también hay una que me hizo gracia, que es, o sea, está el actor que dio vida al nefasta, bueno, a Ryu en la nefasta película de Street Fighter. Aquella, la de Van Damme. Pues el que hacía de Ryu, que no se parecía en nada, pues... Sí, pero ese hombre, ¿cuántos años tendrá ahora ya? Pues no está tan viejo, yo he visto la foto y dices, pero tío, estás igual, no sé, habrá hecho un pacto con el diablo, no sé. Eso sí, hay algunos personajes que su inglés es peor que el del Risitas. O sea, yo supongo que es porque los personajes de Hong Kong, bueno, los personajes, la gente que vive en Hong Kong habla el inglés, lo chapurrea de aquella manera, ¿no? Y entonces hay veces que te cuesta un montón entenderlo. Tienes que estar leyendo los subtítulos porque es que el tío lo habla, pero madre mía, que yo porque te dicen que es inglés, que si no, te lo crees. Bueno, es una forma de hacerlo un poco más real. Sí, además tiene su gracia, porque también meten frases en chino. You are stupid. ¿Sabes? Dices, vale, en la primera escena que están haciendo el trapicheo ese, sí, creo que hablan en chino, ¿no? O puede ser que hablen en chino. Creo que hay algunas conversaciones que ya directamente son en chino. Si hay un personaje, la madre de un personaje, habla en chino. Totalmente en chino. Luego te mete alguna frase en inglés y dices, coño. Pero básicamente es chino todo. Entonces, claro, tienes que estar ahí leyendo, porque no, si no te enteras de nada, no sé que sepas chino. Como el señor Lema, que está aprendiendo chino, vamos. Entonces yo creo que ya... Ya está, entonces ya lo tiene... Lo fichamos como traductor, ¿eso? Ya está. ¿Qué están diciendo? Si pagáis bien, yo traduzco. Sí, con viajes a los congresos y a las ferias, te lo pagaremos. Pues esto, lo que decía, que metan frases en chino y este acento, todas estas cosas se pierden con el doblaje en castellano. ¿Pero qué vas a hacer el chino? Sí, yo queré cuatro perritos calientes. ¿Sabes? No sé, es que estas cosas no... Siempre se pierde aquí. Que vale, que te cuesta más que te molesta, que tienes que estar leyendo, pero es parte de la gracia del juego. Bueno, de hecho, en los videojuegos estamos más que acostumbrados a leer. Lo de escuchar es bastante reciente. Sí. Realmente. Bueno. La banda sonora. Como marcó GTA en su momento, o sea, en ningún sandbox es bueno sin una gran banda sonora. Y la de Sleeping Dogs no se queda atrás. Desde la radio de los vehículos podemos sintonizar más de 150 temas musicales repartidos entre un buen puñado de emisoras. La típica de música clásica, que es ideal para concentrarte ante una misión chunga. O sea, sabes que va a haber un tiroteo, pues tú te pones tu canción ahí, rollo que Beethoven, que te suene Beethoven, vas con tu coche follado por la carretera, pero con Beethoven tranquilizándote, para llegar allí en completo control de tu cuerpo. Luego hay la típica de chill out, otra de techno, una de rap chino, que la verdad es que da un poquito de grima. Sí, sí, los chinos rapeando yo, pero hablando en chino, buenísimo. Y una de música de éxitos asiáticos. Vale. Como no sé si el Gangnam Style, pero bueno, el K-pop este que le llaman. Sí, bueno. Nos tienes que traer un día un tema de estos para... No controlo tanto yo el K-pop este. No, bueno, controlas el synth-pop, puedes... No, synth-pop son palabras mayores. Ah, vale. O sea... Y luego hay dos que me gustan a mí especialmente, que son las de rock. Que es de Kerrang, que resulta que es una revista de... real de música rock, y luego otra de Roadrunner Records, que es una discográfica de verdad. Uh-huh. Entonces salen ahí las bandas que tiene el sello discográfico este. Uh-huh. Pues son las, estas son bastante cañeras, o sea, hay rock, metal y gritón y chillón. Lo dicho, una banda sonora estupenda. A mí me gusta esta más que la de cualquier GTA, me gusta mucho, más actual. Claro, los GTA como son más clásicos, todos nos acordamos de La vida es una lenteja, ¿no? El mítico del Vice City, cosas de estas, pero a mí esta me... Pues el Vice City tenía muy buenas canciones. Pero eran, claro, no eran... Bueno, no claro, si sentían, te gustaban aquellas... Claro, también estaban muy bien las canciones rock de Rage Against the Machine, del San Andreas. Uh-huh. Pero claro, no... Lo que es clásico, esto es más moderniki. Y bueno, esto lo puedo escuchar yo. DLCs. Ay, amigos. Ay, el talón de Aquiles de este juego. Hay una tonelada de DLCs. La mayoría son de trajes, armas y demás sacacuartos, pero ya he dicho. Hay un par de DLCs que amplían la historia, pero básicamente son bastante prescindibles. Yo he jugado al de zombies, que era... ¿Hasta aquí meten zombies? Sí, a ver, visto así yo lo vi, digo, lo vi interesante, ¿no? Y nada, lo pide oferta, estaba 1,50€ y digo... ¿Dónde está el...? Ya siempre me olvido, es que nunca me acuerdo de hacer la cuña esa. De no cuesta mucho, creo que en PC normal son 3-4€, o sea... Aunque sea barato, lo tiene que pillar más barato. Yo se lo compro rebajado, esto es así. Y eso, lo he jugado porque, no sé, a mí los zombies me gustan. Y no, lo ves gracioso, ¿no? Pero luego se va repitiendo mucho. Y eso que es un DLC de 1,5 horas, ¿sabes? O sea, pues para 1,5 horas que y se te repita... Pues ahí hablamos de la calidad del bicho. O sea que si la verdad es que te ha gustado el juego, pues, y te gustan, por este caso, los zombies. Luego hay otro que es como un torneo de... Eso ya que sí que es película típica china, de película de Hong Kong de los años 70. Que es un torneo de estos, rollo Bruce Lee, repartiendo galletas. Bueno, si te gusta, mira. Eso me lo iba a pillar, otro euro también está, pero dije, no me veo. El zombie sí, pero este no. Apuntar que han anunciado que continuarán sacando DLC durante tiempo aún, ¿eh? Y eso que el juego ya es del año 20 de agosto, el año pasado. Así que aquellos que se esperen a comprarse la edición completa, que vayan cogiendo sitio... Porque, con calma, porque aún va a costar. El precio. Los de Sony siguen con su locura y justo el mes pasado lo regalaron a los suscriptores de PSN Plus. Está bien. Es que ya cada vez van a regalar juegos que van a salir dos meses antes, ¿no? Sí, ya está. Fue una locura. Si aún hay gente que se está pensando en el Plus, desde aquí decimos que es una verdadera mina de chollos. O sea, si tú no eres de comprarte novedades, uh-huh, el Plus es ideal. Además, es justo este mes, en marzo, van a regalar Mass Effect 3. ¿Qué más quieres? No se puede pedir más, ¿no? ¿No? Para el resto de compañeros que no estén suscritos a PSN Plus o sean de otra plataforma, decir que este juego está rondando los 20 euros en la versión Xbox 360 y PlayStation 3, la versión UK. Eso sí, esta viene completamente en inglés. Entonces, esto sí ya puedo echar un poco atrás. La versión de aquí, de para España, está sobre los 50 euros. De segunda mano la puedes pillar solo 20. Porque la versión que viene en inglés es un inglés difícil, fácil... A ver, es que las frases que te vengan en chino... No, pero si la traduce en inglés, sí, sí, ¿qué digo yo? Sí. Te viene en chino. Yo, a ver... No, Dios, ¿puede realmente dificultar seguir la historia, la misión? A ver, necesitas inglés, un inglés medio. Sí, sí, vale. Y además vas a tener que leer casi todo, porque ya te digo, la pronunciación a veces es un poco puñetera. Vale, vale. De aquí, no sé. Es eso, inglés medio, vale. Si no, es que estamos en lo mismo de siempre. A no ser que sea un shooter, que es pasillero, sí, y que solo vas a pegar tiros. Si tu inglés es bajito, no te lo compres. Vale, vale. Eso sí, el precio de la versión española tiene que bajar ya mismo, porque con todo lo que está saliendo, no puede ser que un juego de agosto continúe este precio. No. Los compañeros peceros, como siempre, tienen lo mejor. ¿Cómo? Cuando lo ponen de oferta, la verdad es que lo ponen de oferta cada mes, ahora hasta cae la oferta en cualquier una, páginas o en otras, pero siempre está, no cuesta más de 12-15 euros. Aunque ha llegado a estar, lo he visto a ver en un momento, a 10 euros, muy barato. 10 euros. 10 euros, sí. Yo pagué 12 en noviembre, ya me parece un precio más que justo. ¿Eso hace 4 meses ya? Sí. Mi precio ideal son los 35 euros. Un precio así. Es un sandbox, pero ya hemos dicho, la historia es un poquito. No es tan larga. Que también es bueno que no sea muy larga, porque si es muy larga, a lo mejor se te hace pesado llegar, sí, al final. Y aparte, si quieres aprovechar todo el mundo que tienes, es un sandbox, misiones secundarias, lo puedes explorar. Sí. Tampoco hace falta alargarlo tanto. No, no, no. Yo creo que 35 euros es un precio más que. ¿Y tiene opción de multijugador? No, nada, no. Modo historia y tira para adelante. Vale. Expectativas cumplidas. ¿Cómo alguien puede desechar un juego como Sleeping Dogs? O sea, que a mí me lo expliquen. Eso está claro, que Activision solo tiene ojos para los Call of Duty y el Destiny, del que luego hablaremos cuando hablemos de PlayStation 4. Sí. Y esperemos que algún día las ventas le quiten la razón a Activision al tener esta política. Saca cuartos y... No puedes tirar a la basura juegos como este porque no te vayan a vender la locura que tú quieres. Tienes que saber que no todo te va a vender como Call of Duty. Ya, pero es difícil de... O sea, para la gente que solo ve dinero. Ya. Es que claro, te pones un listón de Call of Duty y después viene el resto y... Es que solo tiene eso. Es que luego, bueno, ya están los Skylanders, que para españoles pequeños también está vendiendo mucho. Pero te vas de esas dos cosas y ¿qué tiene Activision? Tienes que mirar el futuro. Es que no tiene nada. Es que yo, así cayendo, es que no. Tenían el Guitar Hero, que están más que muertos. Sí, está tenían pasado. Los... Y salían a cerrar estudios, han cerrado Bizarre Creations, que hacen juegos de coches cojonudos. Han ido todo lo que ellos que pensaban que no les daba dinero cerrando y se han centrado en esto. Y cuando Call of Duty pegue el petarazo porque ya está bajando en ventas, se van a quedar con las bragas. Se van a quedar, vamos, la braga bajada. Como siempre, los trajeados jodiendo a los jugadores. Porque sí, es que esos son los que mandan, los tíos que van con traje que no han cogido un mando en su puñetera vida. No tienen ni idea. Sí. Eso buscan beneficios y es números. Increíble. Y mirar estadísticas, números. Sí, o sea, es que seguramente cogemos de la mayoría. Su currículum vitae, donde ha trabajado antes, a lo mejor está vendiendo fajas. Una empresa de fajas. Y dices, ¿pero qué me haces luego tú vendiendo videojuegos si no tienes ni idea? Es que no es lo mismo, pero nada. Que tienes que llegar a un término medio, no te puedes centrar en una cosa, ni centrarte solamente en los juegos y mirar las ventas, ni solamente centrarte en las ventas. Algo medio. No, pues, no espero, pues espero que con este juego se hayan pegado, pero no ha vendido mal, casi un millón y medio. No es una barbaridad, pero oye... Es una nueva IP que tiene que tener su desarrollo y tal. Yo creo que está bien. Pero bueno, ellos sabrán. Sí, es que yo creo que aparte de True Crime, yo siempre jugué el primero, siempre lo he estado escuchando. No ha sido el gran título. Yo supongo por eso al final lo han desechado. ¿No es un título puntero? Pues lo quitamos. Y además, el desarrollo además ha sido largo y tal. Y por eso los vídeos que ponían eran una castaña de juego. Se veía que era, no iba a tirar. de golpe pegó el petardazo este y dices, pues, que se ve muy bien el juego. Uh-huh. Se ve muy bien. Pues nada, como sandbox me parece el mejor de esta generación. Así de claro, ni GTA 4 ni... Yo lo veo claro. Son palabras mayores. Sí, sí, pero a mí es, me ha divertido. Yo el GTA 4 es que no me lo voy a acabar, me ha aburrido el GTA 4. Tampoco es patán. A nivel de historia el 4 quizás sí que ha pecado un poco, pero a mí jugabilidad me gustó mucho. Sí. No lo puedo comparar con este porque no lo he jugado. Yo cuando lo jugué, hombre, si lo juegas ahora ya ha pasado más tiempo, lo jugué hace un par de... Me parecía un juego tosco. No estaba pulido, lo veía ahí gráficamente, no lo veía chulo. ¿Y Red Dead Redemption? Red Dead Redemption era un poco... Estás todo el día con el gatillo, estás todo el día disparando. Estás todo el día con el rifle ese que se cae. Está bien el juego, la historia está bien. Pero tiene aquello que no sé. No, a mí, te digo, me ha gustado más. Sí, es eso. Más. Cuando te la acabes, luego ya lo hablamos. Pero yo creo que te puede llegar a gustar este. El juego este tiene sus carencias, pero en línea general vi a un nivel muy alto. Divertido, interesante y diferente. La verdad es que es muy a tener en cuenta en vuestras futuras adquisiciones, compañeros. Sí, porque está claro que van a seguir con Sleeping Dogs 2 o lo que sea. A ver, tal y como acaba la historia... No, y a nivel de ventas... Permite. Si a ver, 1,5 millones está bien, pero tampoco es para tirar cohetes. Pero no sé, a ver si... Yo creo que puede llegar a los 2 millones perfectamente. Cuando haya la rebaja en... Sí. Yo creo que sí. Puede haber, no sé. Pues nada, chicos, hasta aquí los chinos mamporreros. Muy bien. Bueno, estamos una vez más en nuestra querida sección de tecnología, esta vez para hablar del Mobile World Congress 2013, que como hemos dicho antes se realizó aquí. Dar las gracias otra vez, siento hacerme pesado, pero dar las gracias por la invitación, por todos los medios que ha puesto el podcast para que yo pueda ir. Ahí soltando las pollitas el tío. Y ver todas las novedades, tocarlas. ¿Qué quejas tienes si hemos tirado aquí de traductor para poder... crear la mierda de la... Para que nos invitase. Ahí está, de crear ahí. Nosotros somos un podcast, no sé qué, no sé cuánto. Lo volveremos a hacer el año que viene. Hombre. Y si cuela, cuela. Sí. Y si no, pues te aguantas. Sí. Quizá un poco justo fue, ¿no? No sé. Quizás, pero no sé. Yo tampoco... Yo soy de los que tienen que dar las estas de prensa y te digo que no hago caso a un podcast tan chusquero como el nuestro. O sea, 10 programas y que hablamos de teléfonos. Para decir sección chorra, sí. Es un poco un insulto. Pero oye, bueno, nunca se sabe. Que por cierto, aquí un amigo mío al final fue a... Bueno, le dieron una invitación para ir a la presentación de Nokia y móvil que se llevó bajo el brazo. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. ¿Estamos pensando el mismo tío? Sí, sí, sí, sí. No daremos nombres por si acaso. ¡Qué cabrón! Consiguió infiltrarse. Sí, sí. No, le dieron, no sé por qué le dieron una invitación los de Nokia para su evento especial. Ah, solo fue ese evento. Sí, en principio. Ah, bueno, es... no sé, no se lo he preguntado, pero he visto que tiene una foto del... ponía algo en plan en Facebook. En el evento de Nokia y después una foto en su casa con el regalo que me han dado. Itaca, móvil. Qué cabrón. El año que viene hay que ir. Sí, sí, sí. Por no, eso no, que... si es que cuestiones de infiltrarse, pero no hay manera. Pues nada, vamos a empezar. Decir que, así en resumen, hablando un poco de la feria, para el que le interese, que ha sido un éxito total, como cada año. Sí. Se han conseguido aumentar el número de visitantes y el número de expositores. También porque se ha cambiado la ubicación. Se hacía antes en, bueno, en la Feria de Plaza España y esta se ha trasladado a Gran Vía. Que es la nueva. Que es la nueva y más grande, y entonces han podido poner muchos más stands y ha aumentado. Es que la de Plaza España, España se ve penquilla, o sea, bueno, ya claro, es que se eso, notan es los años. Es de la Expo Universal eso. De 1900 y pico. Sí, de, bueno, principios de siglo. Lo ubicaron ahí porque era más ciudad Barcelona, más próximo, pero al final han visto esto. No, claro. A ver, se queda todo, si no lo amplias se queda todo desfasado. Y nada, creo que han sido al final unos 72.000 visitantes. Que se ha notado en la ciudad y en el tráfico. Sí, sí, sí, sí. Yo también cogí un día el coche y dije, joder, qué lleno que está esto, está todo petado. Estoy lleno de coreanos de estos. Estoy lleno de Mercedes de estos de servicio público, de servicio de transportes y demás. Y nada, vamos a empezar a hablar de las novedades. Así os explico un poco, he decidido ponerlo por empresas principalmente y después al final haremos un comentario de algunas cosas curiosas y más no. Empecemos por Nokia, que aquí el amigo... Connecting people. Exacto. Bueno, a ver, comentaré un poco los modelos, tampoco me voy a aquí a enrollar mucho porque tampoco... Que venga sí, 1,5, claro. 1,7 GHz, dos núcleos, 3, 4, tampoco creo que importe mucho, pero bueno. Nokia tiene una serie de teléfonos que son los Lumia, que trabajan con Windows Phone, o sea, con el sistema operativo de Windows, que el que no lo haya probado, yo le aconsejo que lo pruebe. Bastante interesante. Dicen que están mejorando, empezaron mal, pero... No, pero yo ya he visto algún terminal que ahora quizá tenga bastantes meses, y la verdad es que me gusta bastante el sistema operativo, y a mí que Windows nunca ha sido una cosa que me apasione. No, siendo maquero... He de decir que lo están haciendo... Decir la palabra Windows te tiene que ser repeticaria, pero bueno. No, hay que decir que con el Windows Phone 8, que es, bueno, parecido al Windows 8, pero... Lo están haciendo yo, desde mi punto de vista, muy bien. Tienen cosas a mejorar, pero... Como todos los sistemas operativos. Todos los sistemas operativos. Pero, por ejemplo, en este caso, yo ya empezaría a tocarle, a darle un toque de atención a los señores de Apple, que yo creo que se están durmiendo un poco. Sistema operativo ya tiene un pelín de años, ¿no? Es idéntico casi al de hace 5 o 6 años, cuando salió el primer iPhone. No tengo nada. Android, bueno, Android sí que tiene más actualizaciones, pero a mí Android depende cómo me resulta duro a veces. Sí. Demasiado abierto, ¿no? Quizás. Sí, no sé, no lo veo visualmente como un Windows Phone, que es que visualmente entra un montón. Es muy bonito. Intuitivo, vaya. Sí, sí, sí, está muy trabajado. Pues nada, enseñaron el Nokia Lumia 720, que está un escalón por debajo del 820. Hay 920, 820, 620, son una serie de números. Sí. Bueno, es lo típico, el típico smartphone, Windows Phone 8, dispone de una pantalla de 4,3 pulgadas, un precio que ronda los 300 euros. Bueno, para ser de salida... Sí, para ser smartphone, claro. Bueno, está bien. Y bueno, también con el Lumia 520, que fue su compañero de presentación, y así Nokia completa la generación de teléfonos con sistema operativo Windows, ofreciendo todo tipo de gamas, productos y características, desde el que quiere gastarse mucho, modelos más de números más elevados a números más bajos. Y aquí marujeando, ¿qué móvil le dieron a pues, tu colega? No sé cuál, pero yo creo que si no fue el de la presentación, era un Lumia de estos, o sea... Y un pepino, ¿no? O... Bueno, pero quizá 300 no, pero quizá un móvil de 200 euros. Pero hombre, pero por la patilla... Pero, pues, eso, la cuestión es esa, es tú vas... Seguro que él no fue para ver la evidentemente que no, la conferencia se le daba igual. Estaba ya mirando tu reloj y diciendo, a ver cuándo me van a dar mi móvil, que yo me tengo que ir de aquí. y todo, con la cajita y todo, la verdad. Tenemos que ir. Uh-huh. Ahí ya, mira, bueno, claro, depende, si en el CES de Las Vegas o cosas así... También te dan cosas de regalo. Seguro. También se va, ¿no? Pero si no, podemos eliminar alguna de las otras y ir a una de estas que nos regalen cosas. Claro. Que es lo importante. Bueno, y después también enseñaron, bueno, sacaron un teléfono que no es tecnología punta para nada. ¿No? Pero sí tiene un precio imbatible. Que es el Nokia 105. Uh-huh. Olvídate de smartphones, olvídate de todo. Es un teléfono de los antiguos. Para decir, los abuelos. Exacto. Pantalla de 1,4 pulgadas. O sea, las típicas miajas estas pequeñas. Y bueno, tiene pantalla color y radio FM. Pero lo ya bueno. Es mucho, ¿no? Sí. Y no tiene ni conectividad 3G, ni wifi, ni nada. Pero eso sí, con la batería que lleva, una autonomía en espera de 35 días. Madre mía. No está mal, no está mal. Sí. La verdad es que para estos tiempos que corre, que el smartphone casi tiene que ir acompañado del cargador al lado, porque vayas donde vayas. Se muere en un momento. Y no se te ocurra jugar porque ya no te dura ni medio día. Es un lujo. Para la gente que es eso, solo quiera llamar y no tenga que ir pensando en ir cargando el móvil. Y el precio también es imbatible. Dicen que en España saldrá por unos 18 euros. Joder, a ver, es un móvil pensado sobre todo para mercados emergentes. África. África, España dentro de un año o dos quizá también, ¿no? Pero pues, quiero decir, es un móvil pensado para eso, para lugares donde la economía, 18 euros es un precio normal, ¿no? Es una que salga de España ya es indicativo. Esto seguramente en Estados Unidos no sale. Seguramente. 18 euros un móvil. Sí, bueno, si alguien quiere buscarlo, verá que es típico móvil que se ve cutrillo. O sea, teclado numérico y una pantalla pequeña y rápida. Bueno. No, pero claro, es eso. 18 euros tienes un móvil que llamas y que si cargas completo son 35 días que es, si no haces nada raro te dura el móvil. Yo creo que esto es un complemento a los smartphones. Sí. Llevas el otro ya que me quedo sin batería. Pues lo enchufo a mi teléfono Nokia 105, 18 brazos. Bueno, Nokia ya en sí no presentó mucha cosa más y ha sido bastante, porque Nokia muchos lo daban ya por muerto. Sí, no, pero desde que salió con Windows para hacer, bueno, para sacarlo con su sistema operativo, ha repuntado bastante. Sí, tiene que dar mejores críticas con sus móviles. Sí, es que todo. El sistema que tenían antes, el Symbian, era una castaña. O sea, en su momento fue lo más. Pero cuando empezaron a salir los smartphones, no... Es que sí, le pilló a pie cambiado esto de los smartphones, no se lo esperaban. Tenían de ser los reyes. Tenían los... un sector típico de robustez, de... móvil que te va a durar toda la vida, casi. Y entonces se empezó todo a complicar mucho y ellos, es eso, yo creo que no consiguieron subirse al carro, no lo pillaron. El concepto o no le salió bien con Symbian, que no acabó de funcionar, algo así. Pero ahora que se han unido con Windows y los terminales que están haciendo son bastante... atractivos, sí. Yo he visto uno, que no sé qué Lumia es, porque yo el modelo sí que no tengo ni idea, que es bastante alargado y tal, y bueno, es en el que he probado el sistema operativo Windows este, y hay que decir que está bien, pero a mí me gusta bastante. Bueno, ahora pasamos con Samsung, una de las grandes, que como una de las grandes, y parece ser casi una tendencia en este congreso, no ha presentado nada importante. Vaya. Después comentaremos, pero las grandes han presentado o antes o después, pero no en el congreso. Esto es igual que los videojuegos. No quieren tener su espacio. Es decir, yo lo saco y que mínimo hablen un par de días de mi esto. Claro, si lo sacas aquí cuando, bueno, es que media hora antes te ha presentado, yo qué sé, Nokia su teléfono de 18 euros o algo así, pues es que claro. Sí, pierdes visibilidad en claro. Poco espacio. No, aquí lo que han hecho es el anuncio de que presentarán el Samsung Galaxy S4 el 14 de marzo. Lo presentarán en un evento especial para suyo y lo presentarán ahí. Vale, y veremos rollo, el pepinaco que sacarán porque evidentemente es el buque insignia de Samsung en lo que es móvil, el Galaxy. ¡Pam! Tendrá tropecientos píxeles, tropecientos lo que sea. La pantalla 500 ya, núcleos, ya es una sábana, ¿no? Sí, de grande. Sí. Ya te lo llevas en mochila. Y tal. Pero bueno, ha presentado alguna cosilla, como por ejemplo la aplicación Samsung Wallet, que es un calco del Passbook de Apple. Que para los que no estén ni metidos en Apple ni en esto, es una especie de, bueno, de cartera donde tú guardas tus tickets o billetes o lo que sea. Tú te los descargas de tu página, de la página web o de donde sea, y se caen en el móvil la aplicación. Y tú cuando los tengas que utilizar, lo puedes sacar de ahí, lo enseñas con el código... Para garantía y demás historias. Sí, o con el típico código QR o vale, lo sí, que sea. Sí. Pero ¿qué tienen de bueno? O sea, porque esto es como una especie de contraataque a lo que sería la tecnología NFC. Esta que llevan los chips típicos como las tarjetas, que cuando lo pasas por encima del lector... No hace bueno, falta, del detector... No hace falta que introduzcan la tarjeta, sí. Pues lo mismo, pues intenta ser como una especie de alternativa que sacó Apple en su momento... Y que bien no sé si está yendo muy bien o no. A ver, es útil y práctico. Y tiene algunas ventajas respecto al NFC. Por ejemplo, igual que en el de Apple, en el de Samsung, tienes notificaciones push de estas. Que, por ejemplo, tú llegas al lugar o a la hora determinada, entonces te sale la notificación de, oye, tienes el ticket para este evento. O sea, imagínate llegar al aeropuerto y te sale la tarjeta de embarque. Te dice, oye, ¿tienes tu tarjeta de embarque? Pues la puedes presentar. Y si, por ejemplo, hay alguna modificación, él solo ya se automodifica. Ah. Y entonces tú ya no tienes ni que de esto. Directamente él lo hace y cuando enseñas el ticket ya estará con la información cambiada y lo que sea. Y en principio dijeron que el Samsung Wallet este iba a ir complementado con los pagos NFC. O sea, pasar el móvil y ya directamente que te quitaran el dinero sin tener que hacer nada más. Sí, esto lo estaban comentando. Incluso creo que para bares lo utilizaban esto de los móviles con un tope. Creo que era hasta 21, 22 euros podías estar pagando todo el día con el móvil, pero si pasaba ya te tenía que pedir como permiso. Es que las tarjetas creo que el tope son 20 euros. Para compras de menos de 20 euros es la opción esta de paso la tarjeta sin introducir, sin necesidad de poner el código PIN y demás historias. A ver, es que dicen que que será como el futuro, ¿sabes? O sea, el típico de tú pasas, igual que muchas veces, y la gente incluso con las tarjetas de metro. Aquí no, pero por ejemplo... En Londres o en Suecia o en unos sitios de estos... Sí que tú vas con la cartera, pasas la cartera por el lector directamente y ya se te abre. Que es mucho más práctico que no saca la tarjeta, meterla en la ranura... Que no se te doble el billete, es cartón del malo. Por eso que es bastante de esto. Pues dijeron que iban a implementarlo, pero han dicho al final que no en los modelos más recientes, o sea, no más próximos, sino más adelante, sí que integrarán con el Samsung Wallet las opciones ya de NFC para pagar sin tener que... Hombre, es que es una aplicación complicada, ¿no? Tiene que estar bastante mirado. Sí. Como se te empieza a disparar el consumo o lo que sea. ¡Ojo! Ya, no, esto es peligroso porque tú pasas y, claro, saber quién eres también... Pero es lo mismo que las tarjetas, el PIN. ¿Quién te dice a ti que no el caco te mira, te descubre el PIN y luego con la tarjeta y va introduciendo el PIN? No, ya, pero claro, con el móvil en teoría si te lo cogen, pasas tú, ¡pam! Más... Ya, pero por ejemplo tendrás que tener desbloqueado, que tú puedes tener el móvil bloqueado, o sea, yo creo quizás creo que es más fácil robar con tarjeta que con móvil, me da a mí esa sensación. Puede ser. No sé. También depende después de si te ponen alguna medida complementaria de seguridad, en plan enseñame el DNI, o sea, así quizá ya no sé. Un escáner óptico o algo así. Venga, ya, futurista 100%. Sí, sí, sí. No, pero está claro, es una aplicación, ¿no? Que es en el futuro. Muy práctico, porque es que es o sea, no lo sé, quizá no, pero al final quizá tú vayas con tu teléfono o con lo que sea en ese momento y tendrás integrado ahí toda tu información personal, tarjetas, lo que sea. Irás, pasarás por donde sea y no tendrás que llevar las tarjetas de crédito, el DNI, el carnet de conducir. Lo llevas todo en un mismo sitio y quizás sea el teléfono, quizás sea, ves a saber qué. Claro, pues lleva el riesgo de que tienes toda tu información solo en un sitio, que puede pasar, pero bueno. Pero claro, es lo práctico. Está claro que es el futuro. Sí, yo creo que sí, que acabarán irán unificándolo todo cada vez más y al final dirás, con un solo aparato casi lo puedes hacer todo. Sí. Bueno, tenemos que verlo por eso. Y bueno, y aunque aunque Samsung no presentó ahí nada importante, sí que presentó el Galaxy Gran, que es como una especie de tableta, teléfono también. Que es como Galaxy Tab, que sí, es una nueva evolución de... 5 pulgadas, o sea, no es excesivamente grande, pero tampoco es pequeño. Es que móvil, yo solo veo que es tierra de nadie, o sea, no es ni móvil, no es ni tableta, no te molesta... No, o sea, no te sirve para, por ejemplo, leer cómodamente como una tableta mínimo 7 pulgadas, pero luego es grande y te molesta, tienes que tener la mano muy grande. No, es una cosa, no sé, la vi incómoda. Sí, bueno, después ya lo comentaré, pero es que en este congreso, y bueno, ya se viene desde hace un tiempo atrás, el concepto phablet. Ya os explicaré phablet. Una mezcla entre phone y tablet. Porque y Samsung sobre todo es especialista en esto. Tiene tanta diversidad de pulgadas en su gama que dices, ¿qué deja de ser teléfono y pasa a ser tableta? ¿Y qué es tableta y no es teléfono? ¿Sabes? Yo creo que es tu mano. El tamaño de tu mano es lo que limita. Pero claro, cuando necesitas dos manos. Pero si con 3.5 pulgadas con tu mano te entra y 4 también. ¿Por qué uno? No sé, es que... Se pierde, es una línea muy fina. Y Samsung es especialista porque tiene 3.000 modelos entre el Galaxy Tab, Galaxy Note, el gran este, el no sé qué, tiene una de lo que tú quieras. Bueno, nada, esta tableta, teléfono, tiene 5 pulgadas, posibilidad de doble SIM, o sea, tú puedes estar trabajando con dos números de teléfono simultáneamente. Y a ver, tiene prestaciones más bajas que los aparatos más altos de la gama de Samsung. Y la resolución de la pantalla, todo eso de 5 también es un poco más baja que, por ejemplo, que serían los Galaxy S y todo eso. Pero el precio, 500 euros. Uf. Elevadillo, la verdad. Sí. Que esto, todo lo que es smartphone, los precios están... Es carillo. Sí. Bueno, y pasaremos ya de Samsung. Ahora hablaremos de HTC, otra marca importante. Que sí, como importante, no presentó nada. Lo presentó la semana anterior y presentó su HTC One. Por lo que en la feria solo sirvió de toma de contacto para aquellos que han tenido la oportunidad de tener toma de contacto con el teléfono. No como aquí el servidor, que no ha tenido posibilidad. Bueno, hay que decir que en el congreso, bueno, en la feria ha sido elegido como el mejor móvil del congreso. La verdad es que es un pepino de teléfono. Y bueno, decir un poco así las características. Bueno, es potente. No, funciona con el sistema operativo de Android, el Jelly Bean, que creo que es el último que debe haber ahora mismo. Pantalla de 4,7 pulgadas, resolución 1080p. Rescaladísimo. O sea, pero bueno, sí. Pantallaza. Un diseño que, la verdad, está muy currado, de una sola pieza, tipo, bueno, de aluminio de este como... Como decir, como los de los iPad, no sé si lo habéis visto, que es así como mate, no es aluminio brillante, sino es aluminio... Tiene un nombre y ahora no me sale, pero bueno, tratado. La verdad da una sensación de solidez muy, muy agradable, o sea, por los vídeos que he visto, tiene muy buena pinta. Bueno, procesador de 4 núcleos a 1,7 GHz, 2 GB de memoria RAM... Joder, no está nada mal, ¿no? Bueno, está llamado a convertirse en unos teléfonos del año. Por lo que te digo, por los vídeos que he visto, es un terminal muy potente y que tiene muy buena pinta. O sea, ¿el precio más o menos lo han dicho aún? No, creo que no. Esto es como las consolas, se lo guardan y luego... Pero está esperado. ¡800 euros! Sí, seguramente serán precios de estos elevados. Así yo también te hago un teléfono última tecnología. Ya, presupuesto. Supongo que es para, bueno, no sé, para millonetis y sí, gente pero, de... Pero, claro, estas cosas están hechas también para vender cantidades. Sí. Entonces, claro, ¿hasta cuántos millones de móviles puedes vender a este precio? Sí, pero ahora parece que hay una guerra entre campañas de yo sacaré lo más, lo vas creciendo. O sea, pero es que debería de ser al revés, o sea, en crisis económica decir, voy a sacar algo reducido, o sea, sería maximizar... Con estas prestaciones a tal precio, ¿sabes? Para que la gente... Sí, pero por lo que se ve, bueno... No tirar para arriba. Lo que estamos viendo ahora en el Congreso es... Más, pues más esto alto. Pues no te extraña que haya un año de estos pegue un petido. Porque, vamos, un crack. Porque esto no es normal, ¿no? No, pero bueno, normalmente muchas de estas lo que hacen es... Por un lado tienen su buque insignia, que cuesta un pastón. Y después van sacando modelos más intermedios para... Sí, el Wi-Fi y todas estas cosas que pero normalmente, ellos, claro, siempre tienen uno para decir, oye, yo estoy aquí y pongo mi móvil encima de la mesa que te revienta. La típica me la mido contigo. Sí, es exacto. Lo mismo, es... Necesitan uno de esos para competir, pero después evidentemente sacan de todo. Lo único que, claro, en las ferias estas y lo que sea, que ¿con qué te quedas? Hostia, con el que tiene 300 megapíxeles y claro, 500 núcleos. Pero bueno, o sea que es eso, o sea, van sacando de todo, pero... Evidentemente lo que llama la atención siempre es esto. Bueno, HTC ya está, pasamos de ella. Y ahora vamos a por dos empresas chinas que han sacado... Bueno, aprovechando que tanto Samsung como HTC no han sacado así sus armas más pesadas en este congreso, ellos sí que han presentado móviles bastante potentes en este sentido. Por ejemplo, empezamos por ZTE, que ha sacado el Gran Memo. El terminal cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas, bastante tocha, sí. Y un procesador de 4 núcleos de la empresa Qualcomm y 1 GB de memoria RAM. Y además de todo esto, una cámara de 13 megapíxeles. Uf, está bien, ¿no? Sí, cámara. Sí. Bueno, para el que lo quiera saber, el nuevo smartphone de esta compañía llegará a Europa a partir del mes de mayo, aunque por ahora no se han confirmado fechas, al igual que tampoco se conoce el precio al que saldrá. O sea, que tendremos bueno, que esperar. Pero bueno. Teniendo en cuenta compañía china, tampoco nos aspiramos precio muy, muy... No, exacto. O sea, yo creo que dentro de lo que cabe no será tan desorbitado quizá como un Samsung, pero... tampoco nos esperemos 200 euros. ¿Y la calidad de estos productos? Yo creo que cada vez mejor. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues que tienen que luchar con la fama de ser chinos. Es que eso... eso pesa, es muy duro. Eso pesa. Es decir, no, soy un fabricante chino. Dice, madre mía, a ver qué me estás vendiendo. No, la verdad es que sí, tiene una lacra de cualquier cosa, ropa, lo que sea, es de China. No sé, yo me lo miro con la cara de... O sea, es falso, primero de todo, la calidad que tiene y quizá es una... No, pero esta compañía en los últimos años ha ido creciendo al menos en fama, ¿no? Sí. Yo hace unos años ni la conocía y ahora... Y ahora mira, está aquí. Sí. Pues nada, este es el que ha presentado y después tenemos la empresa Huawei, Estos sí que son más conocidos, por modems y cosas de estas. Sí, esto también me suena bastante. Que ha sacado el Ascend P2. Este teléfono, smartphone de 4,7 pulgadas, un poco más pequeño que el otro, y presume de su delgadez, 8,4 milímetros de grosor. Bastante pequeñito. Sí, sí, sí. Y bueno, a pesar de que es extremadamente delgado, cuenta también con una cámara trasera de 13 megapíxeles y la potencia de un procesador de 4 núcleos. Uh-huh. Pero uno de sus principales atractivos, teniendo en consideración todas las características que tiene y el grosor, son sus 399 euros de precio. Que dices, a ver, son 400 euros, pero dentro de lo que cabe, quizá para las características que tiene, pues no está tan mal, viéndolo lo visto, ¿sabes? O sea, los sí, sí. 700 euros de un iPhone o los 600 de un Samsung. Es diferencia, sí. Por eso. Bueno, se tendrá que ver. De fechas sí que ahí no me he enterado. Ahora pasamos a una de las grandes novedades que ha sido de esta feria, que es el sistema operativo Firefox. Han uh-huh. decidido meterse en la guerra. Y la verdad es que han empezado bastante bien, porque han conseguido el apoyo de 6 grandes marcas que han decidido sacar móviles, bueno, terminales con su sistema operativo. Uh-huh. Porque parece ser que hay bastantes empresas que están ya cansadas de esta dicotomía Android, bueno, Google-Apple, y las condiciones que les están poniendo que no les acaban de convencer, y parece ser que Firefox ha conseguido, bueno, les ha dado unas... Seguramente ha dicho, oye, sí. ¿Por qué no me sacas un sistema operativo y tal? Y no sé cuánto. O han visto ahí y han dicho, oye, si te vienes a mí y sacas algún terminal conmigo, mis condiciones no son tan duras quizá como las de ellos, que tienen un, claro, tienen un mercado mucho más asentado claro. Y es eso, claro, yo ahora... Pues si no lo saques conmigo, ¿con quién lo vas a sacar? Pues Te claro. clavo ahí y te aprieto hasta que me dé la gana. No sé, tendremos que verlo y a ver qué tal. La verdad es que pinta bien, mira, siempre más competencia... Mejor. Sí, siempre. Para el usuario siempre es el que sale beneficiado. Sí. Las empresas no, pero el usuario es el que siempre sale. O sea, ahora tendremos 4 sistemas operativos sí, así. Sí, con Windows también. Es que luego contamos Windows. Es que Windows no, está ahí apartado. No, pero es que apartado. Aún está creciendo. Sí. Yo supongo que irá más, evidentemente, pero a ver... Esperemos, porque ya os lo he dicho antes, no está mal. Y se merece, yo creo, una parte del pastel por ahora. Si después lo hacen mal, pues que los eliminen y ya está, ¿no? Pero... Sí, eso, el mercado rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay sí. que crujir a alguien, se cruje sin... Vale, y ahora pasaremos ya finalmente, así hablando de las marcas, a Sony. Sony también hizo su presentación más importante en el CES de Las Vegas, que fue el Xperia Z. Pero bueno... Lo mismo, aquí se ha servido para verlo y poderlo tocar más de cerca. Tanto el Xperia Z como la tableta que han sacado, tablet Z, que esta sí que la han presentado aquí, sobre todo lo que han intentado remarcar es la robustez y la calidad del terminal. Incluso la tableta, por ejemplo, se protege, quiero decir, soporta polvo y agua. O sea que si se moja, en principio no pasa nada. Cosa que dices, claro, con estos smartphones que son tan frágiles a veces, sí, pues, se te moja un poco y se te estropea. Por lo que mierda. Dices, quieren dar seguridad de... Sí, sí, sí, un poco de robustez, que quizás es lo que les falta de... Como si le des un golpe ya se te resquebraja y como se moje un poco ya empieza a fallar. Es buenísimo ver a la gente que los ves por la calle con los iPhones, con la pantalla totalmente rota, y los ves ahí, porque me ha costado a mí eso, 600 euros por cojones que me va a durar 2 años más, y los ves ahí con la pantalla totalmente hecha mistos. No, sí, sí. Y es que es eso, Duele. Nada, y decir de la tableta que su interior tampoco decepciona. Cuenta con un procesador de 4 núcleos, 1,5 GHz, cámara trasera de 8 megapíxeles y una pantalla de 10,1 pulgadas. Pelín más grande que el iPad, ¿no? Es de 10, sí, de 10 o de 9, sí, un poquillo. Y deben estar más o menos, tamaño más o menos tendrían el mismo. Y nada... Ahora voy a hablar un poco de las curiosidades que se han podido ver quizá en la feria. Os voy a hablar de dos terminales que es, bueno, para mí han sido bastante graciosillos, sí. ¿No? Por ejemplo, tenemos el NEC Medias W, el cual es tanto un smartphone como una tablet cuando la abrimos por la mitad. Porque tiene dos pantallas LCD. Y entonces cuando lo abres pasa a ser ya a un tamaño más grande y entonces pues podría jugar ya el papel de tableta. Además también tiene otras características como, bueno, también podemos dividir las pantallas para que hagan diferentes funciones, una te enseña una red social y otra, cosas así. A ver, el móvil en sí no es ningún super pepino de móvil, pero bueno, es esa la curiosidad que tiene, de que tienes, si lo cierras es relativamente pequeño, pero si lo abres pues ganas el doble de espacio y es eso, curiosidad más que nada. Bueno, aquí es cuando yo os quería comentar un poco lo de los phablets, esto, sí. Pero bueno, ya lo hemos hablado antes y ya está. Y por otro móvil que quizás este te guste más a ti, sí, que se llama Yotaphone. Es un teléfono con dos pantallas, sí. Una delantera, normal y corriente, y otra trasera, que es de tinta electrónica. Ah, para leer. Sí. Sí, me gusta. Pero aparte tiene otras ventajas, bueno, lo han pensado más que para leer, quizá para otras cosas, como por ejemplo, tú con el móvil apagado, puedes seguir manteniendo información en esta pantalla electrónica. Tú, bueno, con el key del este... Sí, se te mantiene... Se te mantiene, por ejemplo, y no consume casi nada. Pues no, aquí, no, directamente no consume. Pues imagínate tú ir al aeropuerto y llevar en la pantalla electrónica el billete. Con el código, lo que sea. Mientras el teléfono lo hayas apagado por cualquier cosa, pues podrías sacarlo tranquilamente, lo enseñas y ya está. Y aparte de todo eso, pues también evidentemente, pues si alguien quiere leer, pues es mucho más cómodo que no con una pantalla LCD que siempre, quieras o no, quema un poco más la vista. Sí, por unos ojos sanos, una visión. Y ya son estos dos términos los que quería comentar. Y ahora otra cosa que se ha visto y que últimamente está ganando bastante peso, que son los cargadores inalámbricos. Los, bueno, por inducción, principalmente los pones encima de la plataforma y se carga. Bueno, decir que LG ha sacado uno para sus móviles que es bastante reducido de dimensiones, no sé si tiene 6 o 7 centímetros, y entonces lo pones encima, es circular y se carga. Y la verdad es que, bueno, es curioso, si más no. Otra cosa que se ha visto es de una, bueno, de una marca, porque hay otro que es más importante, que son las Buzzics Smart Glasses, que son las gafas estas, bueno, que es inteligente, se dile como quieras, que Google ha sacado, bueno, o sacará sus Google Glasses estas, que como llevar, bueno, lleva sistema Android y tú vas viendo información ahí al lado sobre mensajes que te recibes, sobre, yo qué sé, tú quieres ir a una calle y vas con el Google Street aquí al lado en la pantallita de la gafa y tú vas... Google quiere dominar el mundo. Sí, sí, sí. Sí. Y va camino. Y creo que solamente se van a vender en Estados Unidos, por lo que decían, por la fecha... Tenías que ser de Estados Unidos y estaba bastante cortado el tema ahí. Claro. No, bueno, claro. Pues supongo que la saquen. Exacto. Nada, y se han dejado ver. Lo único, el problema de estas es que, por lo que he visto en los vídeos, son muy tochas, negras, gordas. Dices, quizá cuando llevas tienen esto lo que buscas es ser un poco más discreto también. No llevar ahí todo el aparato como si fueras Robocop o yo qué sé qué. Y finalmente, como curiosidad, que también se ha dejado ver en la feria, es de la marca AIM, que es el AIM Watch, que es un reloj inteligente, que ya también últimamente han salido rumores de que Apple quizá está trabajando también en sacar su propio reloj inteligente, que lo que hacen es principalmente conectarse con el móvil, o bueno, con tus cuentas o lo que sea, y entonces pues desde cambios de estado en Facebook, Twitter, correos, llamadas perdidas, lo que sea, todo te va saliendo en la pantalla del reloj sin tener que sacar el teléfono, o si no llevas el teléfono, para depende de qué cosas, pues tú directamente lo puedes ver en el reloj y te vas informando. Sí. Bueno, la utilidad, no sé, tendríamos que verlo. A ver, también cuando Apple haga su movimiento, depende de lo que saque, quizá todas las demás compañías en cadena, empiecen claro. a sacar, ves a saber qué. Es igual que el iPad, quien hace 5 años pensaba en las tabletas como lo que es ahora. Sí. Pues lo mismo. Todas estas cosas a veces lo ves y dices, son un poco chorrada y tal, pero después cuando lo sacan y es depende que qué utilidad Apple les dan... crea necesidades cuando y no las cuando hay. Crean necesidades ya es cuando sacan los otros la competencia. Es... Pues es... El mundo en el que vivimos. Sí, sí. Y son cosas que dices desde el principio. Yo esto en principio no lo tengo que utilizar para nada. Pero después lo pero ves lo acabas dices, teniendo al final. Y dices, no, pues tampoco está tan mal, no sé qué, y te lo acabas comprando. Sí. Maldito consumismo. Maldito. Bueno, y ahora hablaré de las conexiones, que Telefónica tenía ahí un stand en el que enseñó las bondades de las conexiones LTE, que serían... ¿Cómo era? Movistar. ¿Hay Movistar y bondades? Telefónica. Bueno, bueno, da igual, vale, pero sí. Movistar y Telefónica y bondades... Bueno, no, o sea, ellos en sí no enseñando su de esto, sino enseñando la ya, bondad ya, ya. de la red. No, esta. Pero qué gracioso, ¿eh? Sí. Bueno, sí, ¿no? Telefónica, Movistar, lo sí, que sea. Te venden, que, sí, que te venden lo que de esto, pero... No, la verdad es que las líneas estas, que en otros países ya están como en plan... Que es lo normal, ¿no? Casi. Sí, casi lo normal, y aquí vivimos un poco en la edad de piedra. Sobre todo también por problemas de la TDT, que tienen que moverla de frecuencia para quitarles ancho y dejar más ancho para las redes móviles. Y Y que hasta que eso no lo hagan, tampoco pueden empezar a implementarlo. Porque pueden no quitar frecuencia. Canales, porque hay canales ahí. Sí, sí, pero si yo creo que cuando los muevan, no tienen ni que sacarlos. Aún tienen suficiente como para poner toda la mierda que hay, porque es mierda en estado puro. O sea, tienen aún espacio para ponerla. Pero no sé si cuando sacaron la TDT dijeron, venga, ancho, aquí, ancha y grande, castilla. 200 canales. No sé. De los 200, 100 de televenta y de estos que tenían el tarot, Sando Rey, su puta madre. Pues, bueno, nada. Decir que en principio esto, el movimiento este de la TDT hasta enero de 2014 creo que no se va a realizar o como no está obligado o algo así. O sea que lo de la implementación de las redes LTE hasta 2014 no se va a poder hacer. En Alemania, por ejemplo, creo que ya lo tienen casi todo implementado y cosas así. O sea que tenemos que esperar. Pero bueno, lo que enseñan principalmente son las bondades en el sentido de tú poder hacer videoconferencias sin que se noten los cortes ni nada, o pasar de una llamada directamente a videoconferencia sin problemas, tener la videoconferencia y estar jugando a la vez, mirando otras cosas. O sea, enseñaron lo que es la potencia de tener una red más... de mucha más velocidad. Hacer más cosas, básicamente. Sí. Porque no sé si enseñaron que los cambios estos o utilizar aplicaciones mientras hacías videollamadas se podía hacer de 10 a 20 veces más rápido con las LTE que no con las 3G actuales. Nada, enseñaron el futuro que habrá dentro de un tiempo. Y el futuro precio no lo enseñaron, ¿no? No, ¿qué no, costará no. esto? No, a modo de resumen ya y aprovechando y cerrando lo que es la sección, no ha habido ni movimiento, no han enseñado lo que son tarifas domésticas de cambios ni de por parte de Movistar, ni Vodafone, ni de ninguna de las principales, ni Yoigo, ni ninguna de estas que normalmente hacían algún comentario diciendo pues o actualizamos, lo ponemos más caro, más barato, no ha habido nada. Bueno, decir que como podéis ver las grandes compañías han decidido pasar del evento un poco, quizá quitando la importancia a la feria en este aspecto, y hacer sus propias presentaciones o antes o después, o en eventos propios o yendo a otras ferias, quizá de mucho más peso, como podrían ser el CES de Las Vegas, que quizá mueve mucha más gente, y aunque, por ejemplo, no es tan pensado en teléfonos, como se han acabado metiendo al ser smartphones y han podido meterlos ahí, quizá prefieren presentar cosas en una feria que van 120.000 que no una que van 72.000, pero aunque sea de móvil. Pero es que es eso, es que te está yendo una feria que están también por más cosas que eso. Sí, pero claro, o sea, si tú llevas a más gente... Ya, pero yo creo, pero claro, la gente va que va al CES, va a ver gente que va a ver televisores, sí, gente sí. que va a ver electrodomésticos, son 140.000 personas que de ahí a lo mejor, ya te digo, la mitad pasan de ir a, ¿sabes? A mirar los stands de los smartphones, aunque los smartphones es lo que más llama la atención hoy en día. Pero claro, esto es una feria que hay 70.000 personas que solo van a lo tuyo. Sí, sí, sí, eso sí. No sé hasta qué punto, o sea, se tiende siempre a ir a eventos que solo hablan de lo tuyo y tú te metes en un evento que es tan grande que hablan de muchas otras cosas, no sé, pierde sentido, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, y coger un poco la tónica que cogió Apple, ¿no? Apple hace su propio congreso, tengo otro... más importancia. Sí, es porque es eso, porque hay tantísimas que lo que quieren es que no les tapen. No, esa es la otra vía que supongo que es la que acabarán de esto. Cada uno con su evento propio. En el momento llamas a 500.000 o 2.000 periodistas, haces el evento, eso se retransmite a todo el mundo y más publicidad que eso ya. Sí, y deja las ferias estas para que los periodistas ya tengan contacto con sus. Bueno, y aquí también lo que se mueve mucho es el tema de aplicaciones. Por ejemplo, compañías catalanas, se ve que este año ha sido una burrada lo que ha ido. Quería comentar algo de aplicaciones, pero al final no acabé de encontrar mucha información de lo que habían sacado y dije, bueno, es igual, si no ya iré aprovechando. Sí, aplicaciones había un montón, incluso escuché una que era algo así como para coger taxis, por ejemplo, una aplicación que no me acuerdo muy bien cómo era exactamente, pero era algo así como para compartir taxis. Tú tienes que ir a tal sitio, tienes que ir al aeropuerto, pues coges la aplicación y quedas a lo mejor entre dos o tres personas para compartir el taxi y ir de un punto a otro y que sea más barato. Los taxistas no sé si estarán muy contentos, pero bueno. Pero bueno. No, yo, por ejemplo, creo que oí de una que era para buscar sitio en Barcelona, aparcamiento en Barcelona. ¿No? O sea, buscaba, te decían en tal calle, o sea, tú estás aquí, a 100 metros a la derecha tienes una plaza de zona verde, zona azul. Claro, porque no te lo calculan. Quiero no, decir, supongo que claro. Más o menos, no sé ni cómo lo hacen, porque dices, es muy complicado. Los parkings de centros comerciales sí que tienen el sensor ese arriba que te pone la lucecita, pero las zonas de la calle no tienen ningún tipo de sensor. Sí. Pero quizá también va, como tú dices, por aviso de alguien que dice, aquí hay una zona, ahora, no sé, la verdad, no sé cómo funciona y es que no he encontrado información, pero algo así. Bueno, esto lo iremos viendo ahora. Bueno, y aunque haya parecido que todos los móviles que han salido son carísimos, he oído muchos comentarios y he visto muchas presentaciones, pero claro, tampoco era plan de hablar de 3.000 millones de móviles. Ha sido dicen que han sido una feria muy centrada en la época en que estamos viviendo. O sea, hay crisis, pues tampoco sacamos móviles ni estratosféricos, ni experimentos raros, no se han visto móviles con pantallas 3D, ni cosas así raras. Dicen que han sido muy específicos y han ido a buscar móviles un poco más prácticos, quizá precios un poco más asequibles dentro de lo que cabe. Más a ver, populares, sí, claro. También es una feria del móvil. Si solo sacas móviles de 100 euros, dices que mierda es feria. O sea, tienes que sacar de todo. Pero dicen que sobre todo en muchos stands lo que han hecho es enseñar y mostrar cosas bastante asequibles y bastante acorde con la época en que estamos viviendo, que tampoco es para, venga, va, móviles de 3.000 euros ni cosas así. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos dar por concluida la sección. Has cubido bien el evento. Sí, gracias. Esperemos que año que viene a ver si... A ver si me metéis un pase o algo. Sí, si metemos pase para los tres. No, pero conmigo yo, que soy aquí el encargado de la tecnología casi. Coño. Bueno, si dan un pase ya hablaremos a ver a quién va. Pues nada, damos pase al pequeño break que tenemos ahora. Sí, tenemos un tema musical de estos. ¿Y qué nos traes, va? Voy a traer Alkaline Trio, que ya pusimos un tema hace tiempo. Sí, pues vamos ahora, el tema este es en directo, se llama Warbrain, una canción que publicaron para un disco especial que se publicó, que se llamaba Rock Against Bush, que era cuando... Esto es de la segunda reelección de Bush, pues se movilizaron muchos grupos rock en contra de... Sí, que sacaron dos CDs, me acuerdo. Sí, que era también para concienciar a los jóvenes americanos que fueran a votar, que no, por supuesto no votaran a Bush, y por el resultado no fue muy bien porque Bush salió ganando. Pues nada, os dejamos con Alkaline Trio y Warbrain. A disfrutar. The song's on a compilation called Rock Against Bush. It's called Warbrain. Bien, vamos a comentar lo que ha sido la conferencia de PlayStation 4, que sucedió hace ya casi dos semanitas. Vamos a comentar un poco toda la información que ha habido. A mí me gustaría, antes de empezar, ver un poco cómo está siendo lo que estamos viendo al fin de esta generación. Estamos viendo, por ejemplo, Sony se está poniendo las pilas a tope con lo que es el PSN Plus, sacando juegos buenos a un precio asequible. Y como estamos viendo que Xbox está dejando, parece que se está dejando un poco de lado. Xbox se está dejando ir, bueno, Microsoft en este caso desde finales de 2010. Sí. O sea, que esto no es nuevo. Parece que se están centrando mucho, esperemos que se estén centrando mucho en lo que va a ser la nueva generación. Yo creo que sí, de cabeza. Y por ejemplo, ahora hemos visto en el bazar que están sacando ofertas, que parece van, que lo están haciendo un poco, están viendo que PlayStation está sacando muchas cosas baratas. Y ellos han tenido que ir un poco a, hostia, vamos a sacar unas ofertas de unos días. El año pasado ya lo hicieron, con juegos muy viejos. Sí, pero este año han sido más nuevos, un sí. Dishonored a 20 euros en el Live, es impensable. Sí, yo creo que la gente con los ojos frenados en los ojos, esto es mentira. ¿Qué? No puede ser. Pero bueno. No, es morir con clase y estilo, como está haciendo Sony, o agonizar ya y... y medio putrefacto como está haciendo Microsoft. Joder. Sony parece que ha aprendido lo que fue PlayStation 2 al cambio de PlayStation 3 y ha dicho, vamos a empezar con PlayStation 4 bien. Sí. Sí, en eso sí. Y ahora lo iremos viendo, pero yo creo que comercialmente mínimo lo está haciendo bastante bien esta es vez. Que peor de lo que hizo con PlayStation 3 es muy difícil. Que eso fue... Es muy difícil. Primero por la chulería con la que entró. Diciendo, sacamos la concha a 600 euros y casi sin juegos. Y diciendo en el tío, vamos a vendernos cuántos millones. Simplemente por lo que es la consola, sin juegos. Sí. Espera, a ver. No, a ver, lo que pasa es que Sony hizo una consola con los mejores componentes, que no sé qué, pero dice, hostia, te tienes que adaptar al mercado, a lo que puede comprar la gente. Bueno, mejores componentes... Bueno, de la época cuando salió... No, a ver, pero quiero decir que está por ver, digo, porque hizo el chip Cell este, se ve que era una cosa chunguísima, no sé quiénes fueron los diseñadores de la PlayStation 3, pero vamos, yo creo que los programadores... Se están cagando en ellos desde el momento que empezaron a programar en PlayStation 3. En la calle, ¿eh? El máximo directivo de Sony Computer Entertainment y el de la Play 3 o no sé qué, están los dos fuera de la empresa. Es que la cagaron. Una buena. Que, bueno, o sea, los dos habían estado desde Play 1. O sea, fueron los que presentaron la 1, la 2 y la 3. La 4 ya sí. No. A ver, es que la 2 fue el bombazo, yo creo que... Pero dijeron... también era difícil de programar. O sea, todas las PlayStation se ve que han sido... Bueno, todas las cosas japonesas han sido muy suyas. Y no han facilitado el que se pueda programar en ellas, por eso. Entonces, claro, seguramente no se ha sabido adaptar al mercado y han dicho, no, vosotros, ala. Yo creo que quisieron innovar demasiado, quizá, y no prestaron atención a... Y pensaban que era Sony, era PlayStation, nos comprarán seguro. Sí. Somos lo más. Y quizá no contaban con el tirón que tuvo... Xbox en su momento. Es que el problema es la chulería con la que entraron. Sí, bueno, estaban acostumbrados, yo creo, ya. Llevaban dos consolas que eran... Los amos del sí, potarro. Los mejores juegos estaban en su plataforma, sí, prácticamente. Play 1 ya sí, y Play 2 fue una cosa brutal. Es, o que sea... es lo que dices, esos son los juegos lo que hicieron de PlayStation 2. Oh, aquella sí. Máquina, porque si tú quitas la PlayStation 2 y le quitas los GTAs y estas cosas, y PlayStation 2 pues se queda como una consola, pero las que tienen exclusivas. Tienen todas exclusivas. Final Fantasy exclusiva, GTA, lo que hemos dicho, exclusiva. Son juegos que te venden, pero... a cascoporros, y si no la tienen el resto de competidores, obviamente tú vas a ganar. Es que es así. Claro, se nublaron ellos mismos con sus ventas y con su todo. Sí. Bueno, por eso les ha venido de cura de humildad de decir, placa, no eres grande por lo que eres, sino por las cosas que tienes. Y ahora hacemos que a Microsoft no le pase lo mismo. No, porque no ha llegado al nivel de... No ha llegado al nivel, pero es eso, esa dejadez que se está viendo en este final. Yo creo a que mí no me gusta. Yo creo que empezaron muy fuertes la generación. Sí, y es una generación... Poniendo muchísima pasta de exclusivas, porque estamos diciendo que una a una fueron desmontando las exclusivas. Que primero empezaron con los GTA, que sacaron luego contenido, las ampliaciones, los DLCs. De las GTA, los Vice City Stories estos, Liberty City. Los consiguieron en exclusiva temporalmente para ellos, también consiguieron Bioshock también en exclusiva para ellos. Final Fantasy que fuese multiplataforma, que eso fue... Hostia. Se quedó la gente diciendo, madre mía, lo que nos han birlado, y luego sacando IPs nuevas como Jar of War, Mass Effect... O sea, pusieron muchísima pasta. Pero ahora se está viendo como esto sucede al revés con Sony. Se está llevando las exclusivas de... No todas, pero importantes de... Se han llevado de... Es que no eran exclusivas. Al final se ha dado cuenta... Bueno, nos hemos dado cuenta todos que no eran exclusivas. Eran exclusivas, sí, pero temporales. Con Mass Effect fue en plan, sí, es una exclusiva temporal. está aquí porque... Sí, no, pero yo me refiero también a la imagen que se está ganando ahora Sony, este final de vida de este ciclo. Yo creo que le puede beneficiar bastante en lo que va a ser la nueva generación. Pero no, falta no ver lo que podemos tiene. Olvidar también la que lió Sony. No, ese es un punto muy importante. Con lo, que con lo de las tarjetas el PSN de crédito. Gate, que es que la gente lo ha olvidado completamente. Mucha gente sí, la que decía, sí, no voy a comprar nunca más nada de Sony, tantos con el PSN Plus. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas claras. No, sí, eso sí. Que parece que ahora Sony es genial, pero oye, mira el pufo que lió. No, sí, lió una buena. Bueno, y falta ver, bueno, yo creo que no lo han comentado, el tema de para jugar online. No están pagando servidores, ni, o sea, tienen sus servidores, pero no es como Microsoft que tiene sus servidores de pago y tal. Sony de momento no ha dicho nada, pero se tendrá que sumar a ese carro también para tener la protección que no tuvieron en, con el problema que tuvieron. Esto está por ver, yo creo que, bueno, ya lo haremos luego al final, sí, del esto, pero yo creo que va a seguir de gratuito el online. Yo creo que sí. Yo creo que ahora quitar el online gratuito sería un fallo. Puede ser. Bueno, vamos a centrarnos ya en lo que ha sido PlayStation 4. Para empezar, un punto muy importante. Se han dicho muchas características, muchas novedades que va a haber, pero no hemos visto la consola. No tenemos ni idea cómo va a ser. Queremos ver todo el cacho plástico ahí. No, bueno, no. Para acabar viendo el cacho plástico que estaría vacío por dentro, como fue con la Play 3. Yeah. En su momento la sacaron y después aquello no creo que fuera ni mucho menos lo que... acabo saliendo. Sí, porque además están diciendo que están mirando, que no tiene el modelo aún claro, o sea, cómo va a ser exteriormente y tal. Sí. Bueno, las características que han ido presentando, la consola va a tener un procesador de un chip de 8 núcleos x86, 64 bits, aquí ya para los entendidos. Bueno, no, es la arquitectura de los PCs. De los PCs actuales, x86, sí. Igual que cuando Apple cambió de IBM, también a algunos PowerPC a x86 para conseguir expandirse. Después tendrá 8 GB de memoria RAM. DDR5, esto es importante. Es potente. Es muy rápida esta, sí. Es la de las tarjetas gráficas, su último modelo. Al principio esto es veloz, sí. Y caro. Pues se rumorea que la de Xbox van a ser DDR3, que son bastante más lentas. Pero bueno, está por ver a ver si a ver esa velocidad va a ser tan importante o no. Hombre, quizá no para el principio... Quizás se note más cuando empiecen a exprimir, los juegos. Sí, porque normalmente los primeros juegos siempre no... son un poco más chusquillas. Bueno, sabiendo que no exprimen tanto. Comparación con, claro, el final. Ya, claro, al final ves algunas cosas que dices, joder, lo ¿cómo que ¿cómo mueve esto 8 esto? Gigas? Sí, es lo mismo. Sí, sí. Estamos viendo juegos que dices, ¿cómo una tarjeta gráfica de medio, bueno, una RAM de medio giga puede mover eso? Exacto. Y lo hace. O sea, esto es que, sí, claro, estamos hablando que ahora tienen medio giga. Medio giga, sí. Y encima Sony que las tiene compartidas, ¿no? O sea, 256. Sí, porque, bueno, ese es el problema es que el tuvieron problema, sí, en comparación con la 360, que era todo unificado, ¿no? Uh-huh. Y todo eso. Uh-huh. Después tenemos algo que yo encuentro curioso. Va a tener un disco local y un chip secundario que se encargará de ejecutar aplicaciones y tareas en segundo plano. Gracias a Dios. Descargas y... Sí. Incluso dicen de poder tener dos juegos abiertos al mismo tiempo. O sea, estoy jugando, le doy el stand-by, le doy ese juego y me pongo a jugar a otro y luego cambio. Yeah. Ya, tanto por eso no, ya solo por el hecho de poder descargar, actualizar y cosas en segundo plano. Eso, en eso ya es para mí. En Xbox se puede hacer desde el minuto cero. A mí me da 256 megas, sí, de RAM, no sé qué, bueno, qué mierda. Tranquilízate, es que los japoneses esos están en las patitas en la cara. Eso que ya están fuera. Que es importante que lo ha diseñado un occidental, por así decirlo. Salió el tipo este. Sí, el primero que salió hablando de las especificaciones de la consola. Es el diseñador, bueno, el jefe de diseño, y es occidental. O sea, ya deja claro que... Las intenciones por donde, sí, se mueve, sí, la cosa. Bueno, después tendremos unidad de discos capaz de leer Blu-ray a 6X y DVD a 8X. Puertos USB 3.0. Evidentemente. Lo último, conexión Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth 2.1. No sé si de la Xbox se ha oído hablar algo. Supongo que también llevará Blu-ray, supongo. ¿O? Sí. Sí, ¿no? El DVD claro. HD, el fiasco aquel, ha muerto ya. Eso ya se tiene que abrazan ver. El Blu-ray sin problemas. Bien, estas son las características. Después vamos a comentar un poco pequeñas cosas que iremos viendo. Funcionalidades, sí. Sí, exacto. Bien, tendremos la posibilidad, bueno, como ya había comentado Richard, de dejar la consola en stand-by. Lo que hará que el juego se quede justo en ese momento que le hayamos dado. y podamos volver a empezar cuando queramos. Un poco lo que se puede ver en PSP, las portátiles, sí. Sí, de pararlo y volver. Es un puntazo para consola de sobremesa, ya tocaba. Es que eso digo yo, que estamos hablando de consolas de portátiles de hace ya chorrocientos años. La primera PSP ya tiene sus añitos. Y ya se podía hacer. Antes de la PlayStation 3, ¿por qué no aplicarla? Pero bueno. Pero bueno, ha llegado para la 4. Sí. Después tendremos streaming de vídeo. Podremos ver partidas de amigos y ver si nos unimos o no. Es gracioso esto. Sí. Decir, oye, mira, que este jefe que no me lo paso, pues pásame la partida. Y el colega se, sí, sí, se lo cruje. Está bien, sí. Sí, esto es lo que iba a comentar ahí un poquito después. Vale. Es el hecho ese, de que tengas no te puedas pasar un puzzle o lo que sea, llamas al colega, oye, que no lo puedo pasar. No, no, ponte tú ni, como mi personaje. No, no, ni lo llamas. Directamente bueno, sí, en la red y ya está. Va. Después tendremos, bueno, una red social propia, que esto ya estamos viendo que lo están haciendo todas las compañías en sus consolas. Tendremos la posibilidad de jugar a demos sin descargarlas y a los juegos mientras los estamos bajando. O sea, mientras se está bajando el juego, ya lo estaremos jugando. No estará falta, no hará falta ni que esté instalado. Esto Gaikai, que luego lo sí, ya lo comentaremos. Esto es que es eso, porque sí. No puedes jugar sin tener las cosas descargadas. No, si tú pones un puntazo a la compra de la compañía Gaikai, lo comentaremos ahora. Bueno, y eso, la demos también es imposible. No hace falta descargarla, ya la podremos jugar directamente. El puntazo para combatir, si lo quieren decir así, lo de la Wii U, tendremos la posibilidad de jugar en streaming con PS Vita. Esto es un puntazo enorme. Uh-huh. Sí. Puntazo enorme porque es que... En streaming en PS Vita. Es que una PlayStation 4. Sí. Es cualquier juego. Bueno, está por ver, ¿no? Porque... A ver, es lo que han anunciado, a ver cómo va. Pero es que mostraron es eso. Mostraron solamente uno, que no me acuerdo ahora que va a ser el... El NAC este. Este, el NAC. Sí. Es el, creo que es el único que mostraron con PS Vita. Sí. Y, hostia, es que es un puntazo. No, sí, sí, la verdad es... Sabemos todos que Sony le gusta copiar. Lo lleva haciendo desde tiempos inmemoriales. Sí. Pero esto también es PS Vita, una consola que la tienes casi muerta, por así decirlo. Mm-hmm. Que no está vendiendo lo que se podría vender. Está muy bien. Y además el precio de PS Vita ahora está en Japón, creo que unos... Y lo pondrán pronto en Europa a 150 euros. Mm. Y los mandos de la Wii U, en los supletorios que puedes sacar, también van a estar sobre 100 y pico euros. O sea que, para que veáis, que una PS Vita tiene bastante más potencia que el mando de la Wii U, y encima aquí luego tienes para poder jugar a los juegos de la PS Vita, y luego que te funcionen de streaming. Sí, sí. Yo esto lo vi un puntazo. El alcance no sé cómo será, o sea, en tu casa, fuera ya... No, que va, pero a ver, ojalá que puedas ir al lavabo, que es lo que toda la gente está soñando de poder... Ir al lavabo, que con el mando de la Wii U no se puede, a no ser que tengas el comedor en el lavabo. No, se ve que no sé cuántas paredes no puede pasar. Esperemos que esto tenga un poquito más de potencia. Bueno, aparte de lo que comentamos ahora, esto ha ido un poco quizá remolque lo que hemos visto en Wii U. Y aparte lo bueno es que no te obligan. Tú si quieres tienes tu PS Vita y juegas, pero no te obligan a tenerlo ya como una Wii U que te obligan... Hacer la compra en el primer mando. El mando ya te viene en la consola. No, te viene en la consola, pero es un gasto extra que te viene con la consola ya. Tener que comprarte el mando obligatoriamente. No, es que te viene con el bundle. Pero es que tú no puedes comprarte el mando separado, ¿sabes? Es que son cosas diferentes. No, me refiero a que tú te compras la Wii U, te viene la consola con este mando. Sí. Pero ese mando conlleva un coste mayor que cualquier mando normal. Ya te están obligando a hacer este gasto. Hombre, es que es parte de la nueva tecnología. Ya, pero me refiero que aquí en Sony lo están haciendo aparte. Te dan la posibilidad, pero si quieres te la pagas aparte. No es un gasto para incrementar más. Pues que si a la Wii U le quitas el mando, es que no tiene nada. Es que Wii con unos gráficos ligeramente renovados. Sí, pero... es que tienes la potencia de una Xbox, una PlayStation 3 con los juegos de la Wii. Claro, es que la gracia de la Wii es el mando. Si te veo que no te gusta. Que la veo fuera de lugar, la verdad. Bueno, volviendo a PlayStation 4. Después también tendremos un botón que se llamará Share para capturar pantallazos y también la posibilidad de grabar nuestras partidas, pequeños vídeos. Hasta 15 minutos creo que para mandárselo a los amigos. Estoy en el mando. Tipo YouTube, o sea, todo el mundo ya va a poder ser youtuber de estos. Yo, si tuviera una empresa de capturadoras de estas de HD, estaría llorando porque se los están cargando directamente. Y después tendremos para nuestros smartphones o tablets una aplicación que se llama PlayStation App, donde podremos descargar, bueno, descargaremos la aplicación y tal, y nos ofrecerá una segunda pantalla donde podremos tener mapas, información extra, y también podremos comprar juegos de nuestra PlayStation 4 a través de esta aplicación. O sea, tú estás en el metro con tu móvil y dices, este juego me gusta. Puedo esperar media hora a llegar a casa. Pero bueno. Es lo que tiene a veces ser un cazador de gangas. Que sí, eso es verdad, eso es verdad. Te pilla y no... Ya, pues ofertas ahora... de 20 euros no, ya ofertas de 3 euros no. Es que me pilló cuando estaba en el metro a las 5 de la mañana, tío, y lo vi, claro. Pues ahí lo tienes. Pero esto es una copia del Smart... Copia, a ver. De lo que del Smart Glass. Sí. Bueno, es que es una... buena idea, la verdad. Aquí, no. Pues que ya lo sacó Microsoft para decir, oye, mira, Wii U tampoco es ninguna novedad. O sea, tú tienes ahí una tablet por tu casa, pues tráela para acá, que le daremos utilidad. Yo no sé, tiene algo de esa información extra y tal, pero no sé qué uso realmente en profundidad lo puedes utilizar para los juegos. A ver, en un... mirar un móvil, pantalla, televisor. Es que es como un... siendo un sistema tan cerrado como las consolas. Que cada uno pueda tener tablets de diferentes tamaños y tal, claro, no sé hasta qué cierto punto puedes decir, pues, mapas. En tal modelo tablet sí que te puede dar mapa, pero si tienes un smartphone no, está por determinar, yo creo que eso ya lo... Vale, esto es casi experimental, no sabemos cómo va a ir. Está la aplicación... No, pero como es, algo muy secundario, que en cualquier momento te lo cargas y yo creo que nadie se va a quejar... No, pues bueno, quizá más práctico en el sentido de poder... O sea, no tanto para el juego, sino quizás más para eso, pues para las compras, para información de tu cuenta, bueno, y la información red social de las demás. De PlayStation también podrás ir con esta aplicación. Yo creo que será más en este sentido de mucho más social Más, y de... más que en utilidad, porque sí. No, yo creo que lo de los juegos es como la, bueno, la Wii U, claro, porque está solo pensado para eso. Y... mapa a veces dices, tampoco voy a estar mirando el mapa, sino el propio mando. Dices, no, yo creo que es más. A ver, útil, no sé, la aplicación, será más útil para todo eso. La aplicación puede ir bien si tienes una duda de, ah, mira, me mira el mapa del móvil. Pero momentos puntuales, no estar continuamente. Y bueno, y el lanzamiento han dicho que será para finales de 2013. Estados Unidos. Y todo, ¿no? En Inglaterra han confirmado que bueno, también. Dicen que como mínimo en Europa va a haber un mercado que sí, que va a ser al mismo tiempo. Está claro que va a ser el inglés. Sí, pero no. No, sí. No, porque dicen que, claro, tienen que traducir a no sé cuántos idiomas la caja, supongo. Va a ser eso, los menús y cuatro cosas. Nosotros y vamos ampliando. Es que esto tiene pinta ya de ser lanzamiento a nivel mundial, pero bueno. Ya, no siempre sé, ponen la traba esta de que en Europa, en Europa, en Europa. Hoy en día. No sé. Bueno, y aparte, suponemos... campaña navideña, es que. Se hacen daños a ellos mismos, o sea, vale, pues. Finales de noviembre, bueno, pues si tarda dos meses, pues sacro en octubre en Estados Unidos y principios de diciembre en Europa. En Europa ya está. Sí, bueno. Si te das prisa, como digo, que el producto esté bien, ¿eh? No, sí, tampoco claro, queremos prisas, por favor. Porque si no, saldría pues, en enero, en febrero. Como salió PS Vita, que salió en Navidad, o sea, una cosa así. Bueno, y suponemos que la consola ya la veremos en el E3, físicamente, y ya con datos más reales de salida, precios. Porque los precios. El precio, espérate tú, que a lo mejor se va a la G, a la. No, GDC, no, a la de Colonia. No me sale ahora. La expuesta de Colonia, la Gamescom, que ahí Sony también suele dar precios y demás historias. Bueno, pues eso, todos estos datos ya los iremos viendo. Bueno, en E3, verla físicamente yo creo seguro. Y un porrón de juegos. Y un porrón de juegos, por supuesto. Y el precio, bueno, pues ya se verá. Están rumores de 300 euros, yo no me lo creo. 400, ¿no eran 400? No, pero había gente que decía, no, 300 euros, pero sí, bueno. Claro, que no. Yo 300 euros sin el mando. Sí, cosas así. Bueno, ya me parece barata, 300 euros sin el mando. No, pero bueno, quítale el mando, quítale la carcasa, no, solo el circuito, te lo dejo por 300 euros. Cojonudo. Oye, que si saliese a 300, ojalá. Pero a ver, las especificaciones técnicas que tiene son muy altas. Sí. Como para decir. De 300 euros. Pero eso, bueno, que son rumores, simplemente. Yo creo que va. Pues también hablar por hablar, sobre los 500 euros. Bueno, ya se verá. Y lo más probable es que saquen diferentes modelos. Vaya, apuesto por uno más básico de 400. 400. Pues será un disco duro de 50 gigas. que ahora nos parece mucho, pero bueno, que luego llegará un momento en que será una castaña, pero bueno. Y bueno, vamos ahora a lo que es el mando. Que esto sí, que es lo que hemos podido ver. Que casi lo que más se centró. Es como. Sería el mando. El mando. Bueno, vale. Bueno, que el mando además, unos días antes o una semana antes de este congreso, se filtró pero una imagen. El mismo, ¿eh? O sea, hay veces que hay como filtraciones, pero de prototipos y no llega a ser el mismo. Pero te queda igual. Claramente. Mismo color la banda esa, lo mismo. Madre mía. Bueno, pues eso. Se presentó lo que es el DualShock 3. No, 4. El 3 es el actual. Sí. Que la mayor novedad es que incorpora un touch panel en el centro del mando. El mando viene a ser el típico de siempre, el DualShock de Los Sony. Cuernos parecen un poco más alargados, o sea, los... Sí, pero bueno, es lo mismo, pero con el touch panel que viene en el centro. Y los gatillos de atrás parece que tienen con recorrido. Parece. Sí. Y bueno, y los analógicos vienen con... Sí, el... Para adentro como la sí, Xbox. He intentado... No copiar, pero sino... Mejorar, que sí, tomando sí. inspiración sí. en el... Yo igualmente hubiera puesto la cruceta... En la parte de abajo hubiera el mando asimétrico, el de la Xbox. Yo lo veo mucho más cómodo. No, sí, yo como mando prefiero siempre el de... Yo creo que eso de tener los dos analógicos simétricos en la misma posición, yo no sé, pero no sé si es que tengo las manos muy grandes, pero yo me choco los dedos, me molesta. Y con eso se evitan problemas. Sí, yo nunca he chocado, ¿eh? ¿No? No, pues no sé. Yo quizá ya son años de experiencia, no sé. Sí, no, sí. Llegar a chocar tampoco, pero sí que me resulta más cómodo un mando de Xbox. Que he jugado a Sony durante muchísimos años a PlayStation y a mí me resulta. Y lo de los gatillos es imprescindible. O sea, si tú quieres un shooter, sí. que los shooters es el género rey, por ahora, por así decirlo, necesitas unos gatillos con recorrido, ¿no? La castaña esa que tienes. Bueno, vamos un poco a las especificaciones. El peso del mando es de 210 gramos. Pesa muchísimo. No sé, ¿cuánto pesa el de ahora? ¿Alguien lo sabe? No. No, pero a ver, no, es... digo para hacer una referencia, más o menos, para tener un... No, pero es bastante ligero. Tiene, bueno, botones el PS, que supongo que será para el home de del sistema de Sony, el share y el de opciones. Que lo que viene a ser casi siempre la cruceta. Los botones de triángulo, cuadrado, círculo, X, todo sigue igual. Los dos sticks analógicos, los botones R1, L1, R2, R3, L3. Que son los de siempre. Además de esto, traerá puerto USB. También tendrá altavoces, conectores para, bueno, los cascos normales, para escuchar, y Bluetooth. Y bueno, no sé si queréis comentar aquí un poco lo que es la novedad del mando, el touch panel, para los juegos, ¿cómo lo veis vosotros? Pues, las aplicaciones parecidas a los que hay en Vita, que Vita también tiene un touchpad por detrás. Trasero, ¿no? Sí, yo es que no sé... Yo no le digo... Yo es que como no he probado yo es que lo veo hasta incómodo tampoco. Para tocar, detrás sí, aún porque tiene los dedos. El touch panel hay que recordar que está por encima del de dirección, el analógico. Los dos analógicos, sí. Sí, está por encima, o sea, tienes que saltar para moverte por ese touch panel... No sé cómo será de cómodo. Sí, supongo que será para los QuickTimes events y cosas sí, de estas, no sé. Porque sí, no le veo... No lo veo del todo... Ojalá que después saquen aplicaciones y formas de jugar que sean divertidas y tal, pero... Supongo pero... que se habrán pensado bastante, ¿no? Pero antes bueno, de meter y el Sysaxis aparte del 3, ¿en qué ha quedado? Ya, pero esto yo creo que es una cosa que encarece bastante... Sí, hombre, tener un touchpad en el mando debe ya, encarecer. Bueno, que quizá un vibrado... Bueno, el sensor de movimiento quizá en aquella época ya estaban como un poco más... No sé, digo yo. No sé. Le sobraba de las Vitas. No saben qué hacer. Tenemos que vender aquí pues 50 millones de Vitas. No hemos vendido más que la mitad. ¿Qué hacemos con los paneles? Pues méteselos al mando y ya está. Y ya está. Hay una imagen muy graciosa que la tenemos en Twitter. Que es el mando de PlayStation 3 con un... Vamos, un iPhone puesto ahí con una goma y ya está. Mando DualShock 4. Y no te olvides el mood por detrás. Se el manda ahí, sí. Lo tiene todo. Y no necesitamos uno nuevo. No sé, yo la verdad que lo del mando con el touch panel, ojalá tenga mucho servicio y tal, pero por ahora no me acaba... Nos mostramos escépticos. Sí. Ya veremos si cambiamos de idea o no. A ver qué trae. Bien, después tenemos el PlayStation Eye, que podremos usar el mando con el PlayStation Eye. Y bueno, la novedad así destacada quizá es lo que es la grabación de vídeos en 3D. Que es algo que hasta la fecha no hemos visto en ninguna consola. Y esto lo incluirá. Bien, el peso de PlayStation Eye es de 183 gramos. O sea, pesa un pelín menos que el mando. Grabará vídeos de 1280x800. Después tendrá un campo de visión de 85 grados. Micrófono de 4 canales. Rango de captura de 30 centímetros al infinito. Que, hostia, 30 centímetros, que es súper poco. Lo comparas con Kinect, que necesitas un espacio medio considerable. Aquí 30 centímetros solo que, vamos, que como lo tengan menos ya no sé cómo juego. Pego a la tele. Y un cable de 2 metros. O sea, te permitirá distribuirlo bastante bien. Bueno, yo la verdad que lo del PlayStation hay un poco a lo que es Kinect, Microsoft, no le veo... Ya. Para hardcores y juegos normales, yo les sigo sin ver mucho uso y parece que tampoco les saben sacar del todo cosas secundarias. Ya se verá. A ver si... Sí, ojalá que haya más cosas, ¿no? Pero... Encuentran ahí la clave, pero es ahora... Yo es que incluso Kinect lo veo bastante mejor que PlayStation Eye. Es que con Kinect no necesitas mando. Aquí aún necesitas. No, pero para ciertos juegos es necesario el mando. Sí. Cuando pero... tú juegas... Si he jugado algún shooter, hay alguno así que se puede jugar con Kinect, es bastante penoso. Son con movimientos... Abrir la palma para cargar. Cerrar para no sé qué. No sé... Son cosas que necesitas un mando. Eso o que te den un rifle. Pero es que ya necesitas un objeto. O sea, eso del mando eres tú, no. Mentira. No eres el mando. O sea, sí, para ciertos para... juegos sí, pero para lo que son juegos clásicos necesitas algo. Sí, ejemplo algo. Clásico. Pero bueno, ahí está. Y después un hecho remarcable, como fue la compra por parte de Sony de Gaikai. Uh-huh. Al comprar a Sony esta compañía ha incorporado su tecnología a esta nueva consola. Lo que da la posibilidad de jugar en la nube, como ya hemos comentado un poco anteriormente. Y bueno, aquí, en la nube, es un tema que comentaremos ahora. Tendremos la posibilidad de jugar a juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Lo que, claro, quien lo tenga de PlayStation 3, ya estos juegos los tendrá que volver a pagar en teoría. No serán gratuitos, sí, los tienen en la nube, es la novedad. Pero no... Creo que no está confirmado del todo, ya han hecho confirmación oficial de que tendremos que volver a pagar por estos juegos si queremos jugar en PlayStation 4. No son retrocompatibles. Tú, o sea, tú metes un juego de PlayStation 3 y no... Es lógico, porque la arquitectura ha cambiado totalmente. Sí, no, pero sí, me refiero en la nube, si lo tienes en la nube, cogerlo de PlayStation 3 para volver a jugarlo en PlayStation 4. Los juegos que has comprado en el PS, en el sistema de... No, eso ya lo han dicho, claro. Tú compras en el PSN... Por lo que han dicho, no las mantendrán en la nueva Store de PlayStation 4. Se lo han confirmado. Tenemos que volver a pasar por caja otra vez si quiere volver a jugar en PlayStation 4. Sí. En realidad es todo lo que hemos comentado, lo que podemos hacer en nube. Uh-huh. Llamar a amigos si tenemos problemas en un juego, las que podamos jugar con PS Vita. Con el streaming. Y bueno, todo esto es la compra que... Bueno, con el streaming no necesitaría el Gaikai, porque sería... Bueno, pero tiras de Bluetooth. Con las demos y este tema. Eso sí, todo eso sí. Todo lo que son demos para PlayStation 4, todo. Pero para esto hay que ver el bando de ancha. Es que esto necesita. Es otra cosa que quería comentar yo ahora, porque claro, jugar a una demo en... Es que a ver, tú con Gaikai, tú directamente puedes jugar a un juego de PlayStation 4, es que no es ni de PlayStation 3, PlayStation 4 o de PC o la que te salga de los cojones en un iPhone directamente, que tú puedes hacerlo porque el trabajo gráfico, por así decirlo, lo hace el servidor que está a saber dónde, o sea, tú lo que estás jugando, eso sí que es streaming directamente de lo que está en el servidor. Eso necesita un mando de ancha muy amplio. Fibra óptica, 50 megas, 100 megas... Y el cable me parece. Y el cable Ethernet conectado directamente a la consola. O sea, nada de wifi ni nada. Claro, porque encima, no. Jugar a eso a multijugador... Ya, eso pues, ya es una locura. Porque es el lag que llevas tú de lo que estás recibiendo. Cable y luego el lag al servidor donde se está jugando la partida. Que es una locura. Es que es muy bonito, pero aquí no sé si estamos preparados. No, yo creo que no. Y además, yo he probado OnLive, que es del estilo. Además, lleva tecnología Gaikai detrás. Y aquello llevo un lag de la leche. Yo tengo 30 megas, creo. O sea que, al principio debía de ir bien. Y no, el PC no, aquello... Exacto. Además, la calidad gráfica no llega a HD. Porque no llega. O sea que... Muy bonito, pero claro, aquí... Está complicado. Yo es a que ver. Es eso, está... Porque está... Así es precioso. Sí. Es súper chulo. Pero... Claro, estas novedades que estamos viendo en PlayStation 4, que a lo mejor una de las más importantes es jugar en PS Vita, y si aquí en España no podemos, son una pequeña hostia. Bueno, en España y en muchos sitios de Estados Unidos tampoco les llega la fibra óptica a esta velocidad, ¿eh? O sea, que no solo eso. Es muy avanzado, pero no sé si quizá se ha pasado. No, a ver, no. Es que si tú no pegas avances de estos, es que no avanzas nunca, ¿no? Porque no está claro... Tienes que crear cosas de estas para que luego ponerte la tecnología tú. Que tengamos a nuestro alcance esta poder hacer esto, pero como nuestro ancho de banda no podamos llegar a jugar. Pero es lógico, tienes que estirar para que luego el resto de compañías de otras cosas se pongan a tu nivel. Es que si no estamos igual. Si no hubieran metido, por ejemplo, el cable que había conexión de HDMI a la consola en la PlayStation 3, a lo mejor no estarían utilizando los cables HDMI, por ejemplo. O la HD no hubiera llegado a las consolas, porque con Xbox la primera no salió con HD. No, no. Entonces, claro, tienes que estirar para luego poder avanzar, porque si no, no... O sea, yo creo que a lo mejor, principio de generación, no. Pero quién te dice que dentro de 2-3 años sí que podemos utilizar Gaikai, porque es lo que hemos hablado antes de Telefónica, que estaba creando esta nueva tecnología y que a lo mejor ya llegaba. Entonces, claro, entonces ahí sí que puede funcionar. Entonces, lo que ahora nos parece lejano, luego, dentro de un par de años... podemos aplicar. Yo creo que ahora mismo, actualmente, ciudades importantes donde haya ADSL 50-100 megas o fibra óptica, yo creo que con unos buenos servidores, que claro, el OnLive este no sé tampoco los servidores. Es que los servidores están en Estados Unidos, ese es el problema, tienes que tener unos servidores cercanos. Yo creo que Sony tiene suficientes recursos como para meter servidores en todos los continentes y más de un sitio. Y en cada país sería lo suyo. Claro, entonces ya tampoco estamos hablando del mismo... El pin, el retraso, claro. Esto. Yo creo que con una conexión medianamente decente lo habrán hecho, es que si no, ¿quién se va a suscribir a un servicio que es una porquería? Sí, sí, por eso nos tenemos que acabar adaptando aquí. Yo creo que teniendo un ancho de banda mínimamente decente, o sea, claro, no esperé jugar quizá con 10 megas, pero con 50 que ahora más o menos están ahí más o menos... Hombre, 50 ahora mismo es top, de lo más que puedes conseguir. No, pero por aquí. Ejemplo, ahora fibra óptica que están poniendo por toda Barcelona... Yo cuando me la puse me ofrecían 50, pero a un amigo mío ya le ofrecieron 100 de base. A ver, quiero decir que claro, no es una cosa que esté tan implementada como una DSL de un mega, pero que tampoco lo veo quizá tan disparatado. Que llegará, sí. Sí, y quizá cuando salga, que es de aquí un año, ya habrá mucha más gente con conexiones de alta velocidad. Bueno, y será demandado también. Sí, no, por eso. Al final lo pedirá. Bueno, también nos vamos a centrar un poco en los juegos que fueron mostrando. El primero que mostraron, si no me equivoco, es Knack. Sí. Es el mismo que lo presentó el que ha creado la tele. Bueno, el jefe de diseñador gráfico de PlayStation 4. Es el mismo que es el jefe del equipo que está desarrollando este juego, sí. Bueno, el juego saldrá en exclusiva para PlayStation 4, ya que está desarrollado por la propia compañía. Donde por el tráiler que hemos visto parece que unos extraterrestres están invadiendo la Tierra y la humanidad con creo una especie de deseo, no está claro, que puede unirse y separarse, además unirse a sí mismo objetos y ser más grande, más fuerte. Y bueno, vemos el tráiler y no está mal, no tiene mala pinta. Para abrir con este juego. No, a ver. No es el juego que va a vender consolas, es el primero que han abierto para presentar y tal, bueno, parece divertido, un poco perfil casi un poquito infantil, pero bueno, tiene su qué. Utilizan el Unreal Engine 4, que también lo presentaron ahí, pero promete ser el motor más utilizado, lo mismo. Que sacaron el vídeo ese del caballero demoníaco, que he visto ya 500 veces. Sí, sí, ese lleva dando vueltas. Bien, después también hicieron la presentación de Killzone Shadowfall. Dios. Que no sé, pero en esta presentación tuvieron la manía de quitarle todos los números, ¿sabes? Vendría a ser el Killzone 4. Ah. ¿Sabes cómo decir? Oye, es Killzone, pero oye, que es otra cosa diferente. Mentira, es lo mismo, pero bueno. Razones comerciales, no sé. Sí, para decir, oye, que no estamos haciendo refritos. Porque normalmente cuando tú empiezas con una generación nueva, lo es sacar todo IP nuevas, ¿no? Nuevos juegos, nuevas... Coño, para vender la moto, pero desde el principio decir, pues vamos a empezar de nuevo. Y no, por lo que hemos visto, Santiago, joder. Bueno, el vídeo podemos ver una pequeña guerra y tal. Y como quizá un dato curioso, además en el programa, un programa estadounidense de Jimmy Fallon, se ve que hicieron la presentación en el programa, fueron allí y el presentador y un actor o dos creo que estaban por ahí empezaron a jugar un poco al juego. Por cierto, eran muy mancos, ¿eh? Muy mancos. Sí, es verdad, yo me acuerdo que estaban apuntando a la cabeza y yo no sé dónde disparaban, pero a la cabeza no. No, y están todo el rato, share, la coña esta de comparte, como comparte el vídeo este, que quedarás de puta pena. Pero no, pero así se quitaron ya el este de a ver si no era gameplay. Sí. Como la liaron. A mí la verdad es que tampoco me impresionó mucho. Que no, mi corazón vomitaba sangre. Es el vídeo de los tíos estos que se están haciendo famosos, ¿no? Madre mía. Sí. Increíble el vídeo. Lo buscaremos por Twitter o algo, ¿no? Para que lo vean. Ya lo ha visto todo el mundo. Es que se han hecho famosos diciendo tonterías, pero bueno. No sé, es que se ponen así y dices, tío, Mírate un PC, joder, eso sí que es flipar. No lo sé, es que a ver. Ah, bueno, bueno, es el vídeo y claro, en comparación con lo que estás viendo en la Play 3 y en la 360. A ver, gráficamente está súper chulo, claro, sí, no lo puedes negar y tal. Pero el vídeo tampoco no es... No, gráficamente muy chulo, pero no hay nada tampoco tan... Las partículas y sí, el dibujado de... Se ve lejano, y dices, joder, se nota ahí que esto tiene potencia. Pero no hay nada que... Vamos, que te vuelvas loco y decir, madre mía, esto es algo que no he visto en mi vida. No, tampoco. Ya, ya, no. No sé. Después también tenemos un juego indie, creo que es el único que presentaron. De... Sí, salió justo después. De Jonathan Blow. Bueno, es un juego ese bastante colorido. Dicen que es un sandbox, donde por los vídeos que pudimos ver, parece que tendremos que ir resolviendo diferentes puzzles. Nos saldrá una pantalla con lo que parece un laberinto y tendremos que llegar al final. Es que no ha quedado muy claro. Es raro. Era como una demo técnica, las típicas estas para probar los frames que te va la consola, que es el típico, la imagen, todo el mapeado y tal. Se ve chulo. Y este es el creador de Braid, el juego este. Que es muy gracioso, porque salió el tío y dijo... Dice, joder, después de tantos tiros ahora me toca salir a mí. No, pero después de Killzone ahí, toda locura, sale él con su jueguecito y una música muy tranquilita y claro, es como un contrapunto, ¿no? Y se quedó el tío, joder. Pero no sé, a ver, el juego pinta bien. Sí, y si sale ahora, es gracioso porque este tío es muy independiente. En principio está en contra de las compañías grandes y demás y tal. Pero míralo donde sale ahora. Y por eso, que es por eso que creo que están. Quieren ofrecer, Sony quiere ofrecer mucho a la comunidad, quiere ofrecer facilidades a la comunidad la puerta, independiente. No. Bueno, que han visto que es un filón muy importante. Y hay un efecto gafapastista ahora mismo de alrededor. No, pero. Bueno. No, sí que lo hay. De lo indie. El indie es bueno y hay malo, pero bueno. A ver, lo indie te encuentras una cosa buena y después te encuentras cuatro malas. Sí. Pero las buenas suelen ser bastante buenas, un punto de vista diferente. No, pero también porque tu nivel de expectativa es más bajo que de un juego que se han gastado 100 millones, ¿sabes? Tú lo ves y dices, vale, tiene sus limitaciones, pero oye, que es que son cuatro tíos. Pero yo creo que al final se va a tener que ver más o menos igual. Decir, vale, son cuatro tíos, pero fallan esto, falla esto, falla el otro. No, sí, claro. Te estás ofreciendo un producto que está imperfecto, ya sé que son cuatro, pero... ¿Sabes? Eso es lo que falta, quizás, un poco más de autocrítica en ese sentido. Pero bueno, que me parece bien que tengan, sí, abrir que tengan facilidades para gente y tal. Yo lo veo muy bien. Y este tío lo tienen como un gurú. Si habéis visto el documental este, An Indie Game Movie. Lo tengo pendiente. Pues lo tratan ahí como si fuera el paradigma de lo que quiere ser un indie. Sacar un juego ahí revolucionario y ganar dinero de por medio. Por supuesto. Y este tío lo consiguió en más. Está desde que sacó Braid. Enfrascado en el The Witness este y no hay cojones de sacarlo. Pero a ver si tiene suerte. A ver, a ver en realidad qué consiste, porque vemos un poco los vídeos y tal, pero te quedan más un poco. Sí, es que no. Caras. No, pues bonito es. No, sí. Es muy colorido y. Un mundo así amplio, y tal, colorido a tope. Sí, a ver, que pinta bien. Y gráficamente bien, está muy chulo también. Nada espectacular, no es un piso, pero. Las texturas se ven bastante bien. Después también mostraron Infamous Second Son. Aquí volvemos con el Infamous 3, pero te llamo Second Son porque mola más. Bueno, solamente es un tráiler. No es tráiler, que además no se sabe si es in-game o son, no claro. O son CGI. Es una principalmente lo que nos deja claro es el nivel gráfico que vamos a ver. Y hostia, está bastante chulo. Está bien. Cuando aparece el protagonista al final que se le ve a cara y dices, bueno, no está mal definido. Es ¿no? que ese es el problema, que si eso es in-game, vale, pero si no. Ah, amigo. Es algo que tendremos que ver. Después también presentaron Drive Club, que dicen que es un poco la competencia para espabilar un poco a Gran Turismo, otro juego de coches. No creo, yo creo que jugarán otra liga este. No se sabe si es simulador. No es que aún está claro si es simulador, si es arcade. Han hecho un poco la presentación, a ver qué nos espera. Estaban hablando ahí de miras partículas que tiene el capó, no sé qué, unas cosas que dices, bueno, pero ponme el juego ahí. No sé, ha quedado un poco así dibujado. A ver, la gente que está detrás de este proyecto es los de Evolution, que son también los de el juego este de carreras. Motor Storm. No. Es verdad, sí. De los tres Motor Storm, pues son los mismos. A ver qué tal. Después también mostraron una demo técnica de David Cage, jefe Cage, sí. De Quantic Dream. Y bueno, un poco para demostrar la capacidad gráfica de la consola. Esto sí que me impresiona a mí. Porque salió la cara de un abuelo. Sí. Sí. Y aquello era espectacular. Era una cosa que decían, madre mía. Pero este también es un poco vendemotos, ¿eh? David Cage es conocido por vendemotos. Bueno, es que en realidad que soltaron eso. La cara del abuelo y ya está. Sí, porque es que... Explicaron un poco la evolución gráfica de las consolas. Porque consolas. Es que, bueno, Quantic Dream está ahora mismo enfrascado con el Beyond Two Souls. O sea que ahora mismo no sé si tienen capacidad o poder tener otro proyecto en paralelo. O sea, yo creo que salieron esto. Además hablaron de los polígonos que habían. Nosotros cuando sacamos el primer juego en el 97, 200 polígonos. Ahora llevan ya 400.000 polígonos. Claro, un poco una la aplicación. 36.000, sí. Una cosa así dijo. Claro, salió el abuelo aquí parpadeando y nos quedamos todos. Madre mía. O sea, aquello sí que impresionó porque es un paso más a lo visto en Heavy Rain, por ejemplo, y sobre todo también lo de el Anuar también. Sí. Es una evolución. Sí, sí. Todo el tema facial y tal, que impresionó bastante. Después también vimos Deep Down de Capcom. Esto es una vendida de moto. Donde, exacto, vendieron su nuevo motor gráfico que se llamará de momento Pantarray. Y bueno, mostraron un juego medieval así un poco parecido a Dragon's Dogma. Sí, entre Dragon's Dogma y Dark Souls. Pero que esto es una vendida de moto. Que es que lo fuerte es que salió justo después de lo de Quantum Dream. Y las expresiones faciales del viejo de antes es que eran inferiores a las que presentaron ellos en su nuevo motor gráfico. Espera, a ver. Es que a lo mejor lo colocaron un poco mal. Si Quantum Dream es lo bueno que es, siempre son las expresiones faciales, porque luego estos juegos son juegos muy scriptados, sí, que no tienen carga gráfica, vamos, son pasilleros. Y me quieres decir que me lo vas a meter la misma, no, mejor expresiones faciales en un juego que puede, si es un Dragon Dogma, que es un mundo totalmente abierto. Es que no se sostiene. Es que veías aquello y es que te flipabas en colores. Es que yo me quedé y digo, madre mía, eso. Y luego, claro, luego pusieron debajo el HUD como espada, escudo, no sé qué, para dar la sensación de que aquello era in-game. Pero aquello no se sostiene. Si es que de verdad, eso lo mueve a PlayStation 4. Yo lo flipo. Y además que Capcom, que los motores gráficos de Capcom tampoco es que sean... O sea, si esto lo hace, ¿qué te puede hacer CD Projekt Red con el de Witcher 3? Que el 2 es una pasada. Es que entonces el de Witcher 3 es ya fotorrealista y te creas tú que estás ahí metido dentro. No, yo esto personalmente lo vendo a mi idea de moto, pero enorme. Que si luego es así, que me caiga la boca y se lo primero en comprármelo. Pero que me parece exagerado. Lo notamos. Sí, exacto. No, pero es que muy muy bestia, ¿eh? Si eso es así, es muy bestia. Pero bueno. Bueno, en estas cosas también se suele... Sí, vendida de moto muchas veces. Sí. Ya, porque no ponen ni que es in-game, ni dices, pero claro, ellos se callan y ¿qué generan? Que el juego... porque es el juego que Mapola ha creado. Porque gráficamente era el más pepinoto de todos. Sí, claro, sí. Que vayan hablando y luego salen y dicen, no, que yo no dije nada. Yo no dije nada. Luego te sacan el verdadero in-game del juego y dices, pues... Porque tampoco no se sabe si va a ser un juego. No sé. Lo que a mí que me vendan la moto de esta manera no me gusta. Después hubo una demo técnica de Square Enix, donde también anunciaron un futuro Final Fantasy para PlayStation 4. Es buenísimo esto, ¿eh? Porque salió el tío, vino el tío de Japón, para decir, vamos a sacar un Final Fantasy. Lo presentaremos en el E3. Pues vamos a sacar un Final Fantasy para PlayStation 4. Se lo sabe todo el mundo. Sí, pero es que además, la demo técnica que presentaron ya la habían presentado anteriormente. No era novedad... No, pero si la presentaron en el E3. Si yo empecé a verlo, digo, pues esto me suena a mí. Digo, ya aparece el perro, y aparece el perro. Y ahora la tía no sé qué, y la tía... Pero esto ya lo he visto. Sí, muy impresionante y tal, pero no... O sea, te traes a dos pavos. Uno para que te diga, no, que vamos a sacar el Final Fantasy. Y otro para que diga, mira lo que tenemos para PlayStation 4. Sí, se pegan un viaje a Nueva York para decir esas dos... ¿Chorrada? A lo mejor estaban de paso y dijeron, mira, sal por ahí. Yo me quedé ahí a cuadro. Además que hablaban inglés de puta mierda mientras bueno, es que... Buenísimo, digo, porque había otros. Salió Ono, que no sabe inglés, bueno, dejó cuatro chorradas. Y luego puso traductor. Pero el otro hablaba en el inglés que lo estaban matando. Y no te enteraba de nada. Digo, oye, pon un traductor en chino y, bueno, en japonés y que te ponga el traductor, pero no veas. Sí, sí, bueno, sacaron esto, un nuevo Final Fantasy. Pero, que para mí ya, aunque anuncien un nuevo Final Fantasy, esto no es ni 20 consolas ni nada. No. Pero el motor gráfico este también es muy pepino. Y... No, sí, sí, el motor gráfico, yo me alucino cuando empieza el trailer y se ve un viejo eso con la boca abierta y dices, coño, tela. Pues teóricamente esto lo van a utilizar para todos los juegos de rol de Square Enix. También la rama occidental. Ver un Deus Ex con estos gráficos, se me hace el culo psicola directamente, o sea, es increíble. Históricamente siempre ha sido de los más potentes gráficamente en consolas, siempre han presentado cosas muy buenas. Sí. Lo único malo es que los juegos de Japón, bueno, esta rama que comentamos, Final Fantasy en sí, uh-huh, han ido a la nivel de historia ha ido decayendo. Sí, y la jugabilidad también, ¿no? Sí. Por eso yo... Gráficamente sí, son alucinantes, sí, pero... Por eso yo veo la gracia, más que nada, ya lo estoy pensando yo, en la rama occidental, que es la que de verdad puede... Un Lara Croft con este motor gráfico. Es una locura. Bueno, sí, que, sí. Aunque han dicho que solo es para juego de rol, por eso decía yo el Deus Ex. Pero vamos, bueno, Deus Ex, sueños húmedos. Si lo tienes, si lo tienes ahí, ¿por qué usarlo también? No, pero eso quiere decir que utilizarán un motor aún más potente para juegos scriptados. O sea, ya... locura. No, no, pinta bien, eso sí. Después Watch Dogs, pero bueno, este ya lo vimos también en sí, E3. Eso había visto. Gráficamente aquí también lo vimos, otro pepinazo también. Aquí. Pero después de ver los otros, yo lo vi y digo, pues tampoco es tanto. Y mira que a mí Watch Dogs, yo acabé en el E3 flipado. Pero me pareció... Y además la jugabilidad la veo muy cheta. Porque tú, el móvil, el tío ese con el móvil puede hacer todo. Sí, lo puede hacer todo, pero claro, a nivel para jugar tú, no sé... Es que claro, es que... ay, me persigue la policía, pues cambio los semáforos para que se ahosten y yo continúo. Ay, otro policía, pues ahora saco los pivotes estos para que se... Claro, da la sensación, no sé luego cómo jugará, pero da la sensación de que tú puedes hacer lo que te salga los cojones, que tú eres el que mandas allí, uh-huh, y que vas a poder hacer, vamos... Absolutamente, tenía sus limitaciones, porque sí, es que si no jugablemente, vale, es que hemos visto no video, tiene... No sé, a ver qué nos espera, pero yo creo que pinta, no pinta nada. Y tal y como acabó el tráiler, la demo jugable, me enfocaron una cámara y se supone que era otro jugador. O sea, no es, hay multijugador, pero no se sabe cómo es. O sea, es que es muy raro. O sea, no se sabe si va a ser un multijugador, que vamos a poder jugar la campaña unos con otros, que nos tenemos que espiar unos contra otros, que unos van contra otros. O sea, está todo muy... Pues es muy interesante. A ver qué sale. Pinta. A ver qué descubrimos con esto. Después algo que le va a encantar a Calma. Como viene a ser la presentación de Diablo 3, tanto para PlayStation 3 y PlayStation 4. Yo lo vi, digo, ahora mismo está en su casa pegando bote ahí. ¡Sí! ¡Toma ya! Y después ya acabamos con uno de los bombazos, casi puede ser. El bombazo. Destiny. Sí. Destiny. ¿Qué es Destiny? Pues Destiny es el primer trabajo de Bungie, después de Halo y además con Activision como productor, que dicen que saldrá tanto para PlayStation 3 y Xbox 360 y PlayStation 4. Y PlayStation 3 y PlayStation 4 además tendrá contenidos en exclusiva. Esto es una patada de los huevos a Microsoft, ya directamente. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero de las que duelen además, ¿eh? Uh-huh. Pero esto duele. Duele, porque pero mucho. Además se rumoreó durante tiempo que el primer juego del primer Destiny, porque dicen que va a ser una saga, sí, esta que va a durar 10 años. Bueno, sí, no sé sí, si hay a mí también cuando de... dicen estas cosas me da miedo, porque dicen después sacas el primero, te metes el hostiazo y se acabó la saga y se acabó. Activision ha metido aquí de pasta, pero vamos, pero sí, pasta, sí. Pasta. Pues se rumoreaba que el primer juego de Destiny iba a ser en exclusiva durante un año o dos de la nueva Xbox. Uh-huh. Pero un acuerdo que habían llegado, uh-huh, cuando Bungie se fue de Microsoft. Y ahora aparecen allí. O sea, lo ves en el medio del stand de la conferencia con el logo de Bungie. Dices, Bungie y PlayStation, como que no lo has visto nunca. Y sales ahí y ves a uno y dice, y ahora presentamos a Bungie, que llevamos 10 años esperando a sacarlo. Yo soy el jefazo de Microsoft y es que me estaba haciendo una anaquilo. No, es que sí, sí, es un... Y luego salen, además salió y media Bungie, eran tropecientos tíos allí, y dicen, tenemos muchas ganas de estar aquí, no sé qué. No sé, yo Microsoft me sentiría súper estafado. Ya. Pero bueno, se lo han buscado ellos, le dieron la libertad a Bungie, sí, o sea sí, que... Aquí es lo que hay, es lo que toca. Bueno, y aquí lo que vimos fue un tráiler, ¿no? Sí, a ver, este juego pinta muy bien. Lo que no se sabe realmente, ¿qué va a consistir? Se rumorea que... Es muy amplio, no que sé. Puede ser un MMO de estos, pero sin cuotas, un tipo Guild Wars. Uh-huh. Tú pagas, entonces el modo campaña es también el online, entonces es hay diferentes eventos y tienes que ir a esos eventos, ciudades para comerciar, demás historias. O sea, va a ser un mundo que no va a cerrar nunca. Sí, sí, bueno, es lo que decía Carmen ahora, esperaba una duración de 10 años. Sí, sí, era... Es lo que es alucinante, aparte... Tropecientas sagas, bueno, no sé cuántas es que... entregas con los DLCs y DLCs y no sé qué, y dices, sí, sí, bueno... Sí. Muy ambicioso, la verdad. Sí, pero gráficamente se ve se ve bastante Halo, quiero decir. Uh-huh. Ah, no, si ves a los personajes con sus escudos, su magia, sus cascos... No es Halo, pero... Tiene un tufillo, tú lo hueles ahí y dices, sí, sí, esto huele a Halo. Sí, sí. A ver, pinta muy bien. Pues esto de Bungie los juegos los hacen bien. Pero... Tantivision detrás, también hay que decirlo. Bueno, como productora, puede capar. Es la que está poniendo pasta, ya digo, está metiendo muchísima pasta. O sea, como esto salga mal. Ojo, ojo. Pero bueno, esto tiene pinta de que va a triunfar. Bueno, y esto fue todo lo que fueron. Ofreció, lo más destacado. No sé, ¿cómo veis vosotros PlayStation 4? ¿Qué esperáis? ¿Bueno, malo? ¿Esperabais más, menos? No sé, yo... A ver, tampoco han enseñado tanto, yo he visto que han intentado también remediar un poco las cagadas que hicieron con la presentación de la PlayStation 3, que fue todo humo, y yo creo que aquí han intentado quizá enseñar un poco más, en plan, tenemos algo más sólido. Las especificaciones, está bien, hay cosas que se tendrá que esperar a ver cuando salgan o cuando den más información, cómo implementan y tal. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tuvieron, que fue el que fuera una arquitectura tan cerrada y tan complicada, lo han intentado solucionar por la vía directa, metiendo procesadores como los de los ordenadores, x86, o sea, aquí vamos a programar como se programa en PC o como se programa donde sea. Lo que va a permitir que haga juegos aquí toquisqui. Los vídeos que se han visto, pues evidentemente es que si se ven en mierda, pues mal vamos. O sea, se ha visto todo muy bonito, mucho mejor de que lo que se ve ahora, evidentemente. Y yo lo que espero y confío es que lo que se mejore, sobre todo, más que los gráficos, es la inteligencia artificial de todos los... de todo. O sea, enemigos que no sean ni scripts predeterminados y que cuando sean más libres, que, no sé, muestren un poco más de... La inteligencia a la hora de actuar. A mí es eso, o sea, me dijeran, vamos a mantener los mismos gráficos o mejorarlos poco, pero vamos a mejorar lo que es comportamiento de lo que es la inteligencia y todo esto muchísimo, yo estaría encantado. Afirma, sí, porque gráficamente, ahora mismo los juegos no se ven Están bien, ahora están bien. A ver, claro, ves esto, si ves el tío, el abuelo ese, y dices, vale, sí, se puede hacer mucho más, pero no me importa tanto si se mejora, o sea, tú te metes en la historia y dices... Mira el cabrón ese cómo se esconde y cuando puede, ya lo he perdido de vista y me viene y me apuñala por detrás. Que dices, ¿cómo ha pasado? Algo así, ¿sabes? Yo prefiero ir. Pero no, la verdad es que no pinta mal. Tenemos que ver a ver qué hace Microsoft con su consola y a ver qué pasa. Pero pinta bueno. Mejor que cuando anunciaron PlayStation 3. Bueno, es que, no, es cuando que la anunciaron si no por primera... Si no hubieran aprendido de la leche aquella, ya para que Sony dijera... Cerramos y nos vamos. No, hombre, mejor no, porque cuando la enseñaron por primera vez, aquello parecía, el futuro ya está aquí, ¿sabes? Yo creo que esta vez han sido un poco más realistas en este sentido. No sé, a ver, no tiene mala pinta. No. Pero bueno, tampoco hemos visto la consola, no se saben los precios. Es que el problema yo creo que es el precio, más que nada. Es que hay cosas que dices, son determinantes y no se saben. Y Sony normalmente cuando saca una consola son precios desorbitados siempre. Pero es que yo creo que el mercado no está para que se vuelva loca. Y teniendo a Microsoft que como casque un precio competitivo... Posiblemente lo haga. Es que lo que quiere hacer Sony, por eso también salió una imagen que salió tropecientos estudios. Estos son los estudios a los que apoyan a Sony. Son ahí no sé cuántos, que luego dicen que la mitad que no sé, no saben qué hacía su nombre ahí, que a Sony no les ha dicho nada, pero bueno. Bien. Y decían que quieren convertir la consola, la PlayStation 4, en una consola base a la hora de crear los juegos. Que en esta generación, la actual, ha sido Xbox. Sí. Y eso... te lastra muchísimo ser la otra consola. Entonces lo que quieren es eso. Sí, sí. Convertirla, hacer una consola asequible para que todo el mundo quiera utilizarla como consola base. Y es lo que están buscando pero desesperadamente. No, bueno, ya se ve con eso, con las especificaciones. No hay ni chips raros, ni cells, ni futuro en microcomputación. No, aquí han metido, pues... específica, o sea, han metido componentes bastante punteros, las 8 GB de RAM de DDR5, es una cosa que yo cuando lo vi dije, aquí han querido meter un golpe en la mesa y decir... Sí, porque además se decía que se rumoreó que la PlayStation 4 iba a tener 4 GB. Sí. No se sabía el tipo de DDR, pero que iba a ser de la mitad, entonces dijeron 8 GB como la de Microsoft. No, y además no, más rápida. Ahí eso sí, pero por ejemplo han metido eso, un chip de 8 núcleos, 64 bits, pues... Es 8 núcleos, pero claro, que son de portátil. No es de PC, digamos. Pero bueno, quiero decir, pero que con pero eso rápido, es... ¿no? No, pero quiero decir, es arquitectura PC. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí es la declaración de no vamos a hacer cosas raras. Sí. Innovamos, bueno, quiero decir, ponemos la consola a punto, la mejoramos y preparada para aguantar X años, pero sin hacer cosas raras. cosas. Sí, para que la gente pueda programar con facilidad. Es eso lo que buscan. Sí. Convertirse en la consola base de la generación. Y a partir de ahí, pues ya vendrá solo. Exclusivos. Sony puede sacar mucho más exclusivos que Microsoft porque tiene mucho más estudios. Uh-huh. Lo que pasa es que Microsoft tiene mucho más dinero. Entonces, Microsoft puede coger y decir, no tengo estudios, pero pamba, talonario. Que falta ver Microsoft a ver qué hace. Sí. La están dando por muerta antes. Mucha gente está diciendo ya, está ya con loquísima. Es que era PlayStation 4. Te falta ver al enemigo. Yo creo que tema comercial, solamente tema comercial, se han adelantado a Microsoft, tema comercial. Lo que también creo que PlayStation 4 sí está muy bien, a mí, o sea, tiene buena pinta. Lo único que ha ido recopilando un poco lo que han ido sacando el resto, lo ha implantado, alguna cosilla que ha puesto pero ellos. Pero es que lo llevan haciendo toda la vida. Sí, lo llevan haciendo toda la vida y ahora falta Microsoft. ¿Qué hará? ¿Qué realmente hará? Microsoft, si hace algo bueno, pues sí que puede ser un pepinazo. Microsoft es que lleva mucho tiempo descansando. Microsoft demasiado. O saca algo grande o Microsoft está a otras cosas. Porque es que es eso, lleva desde finales de 2010 casi no saca exclusivos. Se los han llevado también. Pero que no le ha importado. O sea, acaba la generación como bueno, como cogiendo ya fuerzas para la siguiente, ¿sabes? Como para pegar el hachazo final a Sony. Que es lo que en realidad quiere, que echar a Sony. Hombre, claro. Entonces, no lo sé. Yo creo que va Microsoft va. Es que tiene que hacerlo. Va a dar el tope. Porque si no. No, si no, se hunde. Y si saca algo parecido a Sony, yo creo que se hunde. No se hunde, pero. A ver, algo igual, ¿para qué? Lo básico es que. Los juegos. O sea, tú puedes tener la consola peor. PlayStation 2 era inferior a Xbox. Y a Dreamcast. Dreamcast era de la 1, es verdad, sí, me he colado. Pero por eso, o sea, era peor gráficamente, pero coño, claro, tenía todos los juegos. Es que lo que la gente compra son juegos, no son especificaciones técnicas. Supuesto. Entonces, eso de que sea más potente o menos potente, si Microsoft te coge, te presenta una consola menos potente, pero te dice, mira, tengo 20 exclusivas, 20 IPs nuevas. Y todas, pero. Espectaculares, ¿dónde te vas a ir? Y aparte, Microsoft en esta generación ha sacado IPs para ella al principio, después ya ha pasado lo que ha pasado, pero juegos como Halo, que es. Halo es un vendeconsolas. Mass Effect empezó en Microsoft. Y Mass Effect. Bueno, también. Mass Effect no es un vendeconsolas, ha vendido. No es un vendeconsolas. Pero Gears, por ejemplo, Gears of War. Le ha vendido la consola a muchísima gente. Halo, sobre todo, vende en Estados Unidos, pero Gears of War vende muchísimo en Europa. Me refiero que ha conseguido sacar juegos que se conviertan en juegos importantes. Y Sony, a ver, va a vivir con lo que ya tiene, creará. Va a crear porque tiene estudios, Sony Worldwide Studios estos, tiene Sony Santa Mónica, tiene Naughty Dog, que ya le gustaría a Microsoft tener Naughty Dog. Tiene un montón de estudios que pueden sacar juegazos. Así que el final de la generación es que se la está llevando de calle, primero porque Microsoft se ha dejado y porque ya se han echado el resto. Sí. Pero yo creo que ahora mismo, nivel de exclusivas de estudios internos, es que le gana. O sea, sí, eso está de claro. Nivel de creación, le mete por todos lados Sony. Pero es eso. Microsoft tiene el extra ese de tener dinero y se está rumoreando porque salieron todas las grandes. Salió Ubisoft, salió Activision. EA no salió. No salió el jefazo de Electronic Arts diciendo, oye, doy apoyo y aquí tenemos Battlefield 4, alguna presentación o algo así. Sí. No salió nada. Y se está rumoreando de que tienen algo entre manos con Microsoft. Ahí están los rumores. Battlefield 4, ya ha habido rumores de que puede. Pero luego también está que bien BioWare saque algo. ¿Quién te dice un Dragon Age 3 con un año de exclusiva en Microsoft? Uh-huh. O el nuevo juego de los creadores de los Modern Warfare. Uh-huh. Que cogieron, se fueron de Activision y ahora ha creado un estudio llamado Respawn Entertainment. Están creando un. Se ve que es un FPS. ¿Quién te dice que no sale? Y te dice: mira, de los creadores de Modern Warfare 1 y 2, aquí tenemos el FPS que va a ser el número 1 en esta generación. No, y te lo sacan y primer título exclusivo, cualquier cosa. Eso es un golpe de efecto. Sí. Que, no, sí, es que todo muchas... lo que hemos visto de Sony, en un plumazo se lo pueden decir. Sí. O al revés, es que estamos en un. A ver, por ahora lo único que han hecho es adelantarse con sus anuncios, pero falta ver Microsoft. Es que se adelante no significa nada, es que es eso. O sea, ahora yo creo que Microsoft está en esto de lo bueno de que ya ha visto todo, tiene tiempo de reacción porque está rumoreando que. No, sí, eso es lo bueno. Para que en abril, claro. Finales de abril, va a sacar algo, no sé qué, la su conferencia y tal, y que puede pegar un golpe de efecto. Hmm. O sea, es que ahora la que debería no temer, pero. estar expectante es Sony. No, bueno, claro. Porque Microsoft sabe lo que tiene Sony y lo que tienen ellos. Sí. Y a partir de ahí es que... No, pero a ver, sí, pero en cierta forma ya si para abril tienes planeado presentar algo, tampoco, o sea, 2 meses tampoco te dan para cambiar tantas cosas. No, para cambiar no, pero para replantearte tu política de cómo vas a enfocar eso. Sí, es decir, pues ahora cogemos y en vez de DDR3 ponemos DDR5, porque eso es relativamente fácil, porque no sé si ya están en producción las consolas. Claro, pero entonces ya es todo un montón de... es un gasto que ya no habías pensado. Sí. O a lo mejor esto del DDR tampoco está después, ya. Siempre que tú seas la consola base, yo creo que es eso, es llevarse a su gente. Sí. Y además, lo que... Bueno, también lo que has comentado, y aparte es... Estamos pensando en eso, en un Battlefield 4, o un Uncharted 4, o lo que sea, pero ¿quién te dice que nos haga un estudio que lo que has dicho, meta un IP nueva? Yaro World 2.0. Un título X con una historia X de no se sabe qué y que lo pete y que haya la casualidad de que haya salido para Sony o haya salido para Microsoft y digas, guau, es que te va a vender 3.000 millones de consolas y ni te lo esperabas en aquel momento. Porque es como es Gears of War. Es que vendió directamente. Pero vendió salió para 360 directamente, ¿no? Exclusivo. Pero que no salió en la. No. ¿Y quién no esperaba eso? Nadie. Cuando la presentaron. Es que yo. Aquí en España, seguramente muchos no sabían ni qué consola era. Yo vi los trailers y digo, madre mía, qué pedazo de juego. Y luego dices, ¿qué Xbox 360? Ah, vale, de esa consola, ¿qué? Porque claro, no. Pues eso, no, que es que nunca se sabe. A ver, sí, es que lo que tenemos que esperar es a ver qué hace Microsoft y después cómo arranca cada una, con lo que tenga y lo que no tenga. Sí, sí, nos espera un futuro. Y igual que ahora, yo qué sé, estamos con... La gente está con un Call of Duty y quizá dentro de un año es que no haya desaparecido, claro. Y ya no se sepa ni lo que es un Call of Duty para la nueva generación. Sí, es que es no probable, está muy quemado Call of Duty. Sí, pero quien dice un Call of Duty dice un... Sí. No sé, pues el Uncharted que dice, pues yo que sé, va a venir para la nueva generación y después salga y es un truño o ni salga porque se vaya un poco. Sí, Naughty Dog hace otra cosa. Nunca se sabe, es que es tan... Bueno, apostar aquí en el aire. Sí, no, estos son cábalas, no tenemos ni idea. Pero el problema es también que no hay la retrocompatibilidad, que esto se suponía porque después del hackeo de PlayStation 3, cuando se te hackea una consola, un modelo anterior. Cuando haces retrocompatibilidad muy fácil, bueno, es una puerta de entrada para que te puedan hackear el nuevo sistema, y así se lo cargan, eso estaba clarísimo. Sí. Además, el hackeo que hubo, que fue brutal. Es de los pocos hackers que han sido sacar la firma de la consola, que aquello ya es el nivel máximo de hackeo porque es muy difícil de detectar. Y lo que más a mí me da muchísimo por culo es que no te puedas pasar lo que hemos dicho antes. Tus compras. Ya. Las puedan pasar a la siguiente. Es algo que es formato digital, tiene Gaikai, que teóricamente no tienes que tener la consola que sea retrocompatible. Sí. Y me estás diciendo que no me van a servir esos archivos. O sea, me estás haciendo pagar otra vez lo mismo que he pagado no hace 10 años. Que, no, es decir, que he pagado un hace juego, 3 años, a lo mejor. Es algo que he comprado y, hostia, a lo mejor es una a lo mejor es la versión digital del primer Resident Evil, por ejemplo. Y tengo que pagué el Resident Evil en su momento. Pagué la reedición en digital y ahora tengo que volver a pagarlo en digital para jugar en Gaikai. Esto es un cachondeo. Sí, y bueno, yo creo que lo que le están dando es la razón a los detractores de los juegos en la nube, de todo lo que es la gente que odia la nube. Le están dando la razón en formato digital, claro. Porque me estás diciendo que una cosa que hoy compro, quizá mañana me la anules y ya no me sirve para es nada. Es que no estás comprando algo, es como si estuvieras alquilando. Durante 5 años que va a durar la consola, tú puedes tener acceso a ello. Pero luego ya... Nada. Vuelves a pagar otra vez. Sí, por eso es. Es un alquiler, no es una compra. Es un paso muy grande para atrás. Entonces, a mí, por ejemplo, que me digan, sí, vas a poder jugar en segunda mano. Esto es algo muy personal. Yo he comprado más juegos en formato digital que en segunda mano. A mí me molesta más que me corten el de cuentas a que me capen la segunda mano. Y en esta generación, que yo creo que va a ser ya de las últimas de formato físico, por no decir la última, sintiéndolo mucho, la segunda mano es algo totalmente prescindible. Y se va a dar cuenta. Entonces Sony dice, bueno, cedo la segunda mano, pero me voy a llevar una de dinero de toda la gente que quiera comprarse otra vez todos los Final Fantasy de nuevo, a 10 euros cada Final Fantasy, que a mí me cuesta, una migaja pasarlo a Gaikai y a sacar pasta. Okay. Eso, sí, mantenimiento del servidor. Lo malo es esto, nos están metiendo en la mente, o sea, juegos de segunda, ¿por qué nos tienen que cortar los juegos de segunda mano? ¿Por qué nos tienen que cortar los juegos en la... No nos tendrían que cortar nada. Sí, a ver, los juegos de la segunda mano aún... No, aún no, aún a ver. No. No, a los juegos de segunda mano aún no. Me entiendo entre la mente de ellos, lógicamente de nuestro sentido. No, sí, sí. Me entiendo entre la mente de ellos y dices, pero ¿por qué la gente que se está pasando los juegos, yo no recibo dinero y hay alguien que se está llevando dinero? Pero claro, pero es lógico porque la gente también vende coches de segunda mano, vendemos todo de segunda mano. Y ahí no hay un fabricante Ford que diga, no, banea los coches cuando cambian de persona, tienen que explotar. es que es lo mismo, pero claro, ellos están en su mente de que no, tú ahí no estás comprando algo, estás pagando una licencia y que la licencia es solo tuya y cuando se la pasa a otra persona, tiene que pagar por otra licencia. Sí, pero ese es el problema que he comentado muchas veces, que no se meten en el usuario. No, pero es que se las trae floja, sí. Ellos quieren comprarse el cuarto o el quinto Ferrari, si es que es así. Sí, el problema en esto es que somos nosotros, bueno, nosotros, generalizo un poco, pero bueno, el hecho de que nosotros nos podemos comprar una PlayStation 4 y nos volveremos a comprar los juegos. ¿Por qué no los tenemos que volver a comprar? Porque ellos salen ganando. Porque ellos lo hacen. No, ellos salen ganando. Pero nosotros, tontos de nosotros, nos los volvemos a comprar. Sí. ¿Por qué? Pero es que esto se ha demostrado que los jugadores son débiles. Bueno, las personas somos débiles. Queremos, sí. Queremos eso en ese momento. Y si tenemos que volver a pagar 5 euros, nos da igual porque lo que queremos es jugar. Pero nosotros mismos volvemos a caer. Sí, es que es lo malo. Es el problema, pero... Y el problema es que quizá aquí no tan, bueno, no tanto como ni en España, no tanto, porque aquí la gente es como un poco más pilla, por decirlo de alguna forma, pero el mercado americano, yo creo que compran, pero muchísimo más que nosotros, lo que es formato digital, DLCs y todo eso. O sea, que dicen, volver a comprarlo todo, o por ejemplo, meter DLCs que son una mierda por un precio estratosférico, dices, quizá aquí la gente no lo compra tanto, pero te vas a Estados Unidos y yo creo que allí la gente lo compra casi ciegamente, mucha gente, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que ahí tienen mucha más cultura de comprar los contenidos y que 4 o 5 euros o, bueno, dólares o 10 dólares tampoco es tanto para ellos, o no sé, pero lo compran mucho más. Y claro, si por ese lado están viendo que están ganando una de pasta... No, están ganando muchísimo. Pues que en España no lo compren, pues que me importa tres pepinos. Claro, eso por supuesto, pero hostia. Que, claro, no puedes competir contra eso, porque la gente es lo típico. Pues no compréis DLCs, que así verás cómo no los sacan. Vale, no los compro yo y no los compra el vecino, pero los va a comprar 3 millones de personas. Sí, es el problema, pero... Pues lo mismo, o sea... No... A mí a nivel personal no me gusta. No podemos hacer tampoco. Pero no podemos hacer nada. Y me fastidia que tenga que volverme a comprar los juegos y los quiero jugar en la Play 4. Pero habrá el resto de gente que lo comprará y dirán, pues no me importa que tú no los compres, resto me lo compro. Es una mierda, pero es así. Por eso yo veo más molesto eso, que tu biblioteca digital no la puedas. O sea, y ahora se rumorea, bueno, esto son rumores, que Xbox va a ser totalmente diferente. Sí. Va a banear lo que viene a ser, va a limitar lo que tú no puedas jugar a juegos de segunda mano, supongo que vendrá con el típico código de PC, sí. Lo canjeas y ya está. Y ese juego es solo tuyo. Bueno, pues, bueno, es que pero luego, ya lo pero hemos luego... visto en esta generación, el hecho de online. Si te compras un juego online, tienes el pase. Bueno, pero también pasa lo mismo con Sony, o sea, pasa con todas. Bueno, sí, pero me refiero que ya lo estamos viendo en esta generación, el hecho de cortar. No, pero bueno, pero tú puedes vender el juego, formato... Sí, pero me refiero que el que lo compra ya tiene que comprar el pase para jugar el pase online. Sí, bueno, eso ya... Pero me refiero que ya se están llevando... Pero eso es para sacar dinero de la segunda mano. Sí, sí. Y ha tenido éxito porque siguen sacando pases de esos. Sí, o sea, es que claro. Si la gente le da la razón, van a seguir haciéndolo. Sí, es que es el problema. Entonces así. Pero bueno, es lo que decía, que si banean la segunda mano... Pero dice que van a permitir tu biblioteca digital pasarla a la siguiente generación. Quizá ellos es también que van... bueno, sí. Entonces, eso molesta, pero no sé. A mí, personalmente, yo entiendo que hay gente que le moleste. A mí, personalmente, si me hacen ese cambio... Claro, depende de la gente y de las tendencias que tengan y las costumbres. Claro, pero tú yo tienes creo costumbre que esto... más de juego digital... Ah, es que a mí no me supone ningún problema. Pero hay gente que vive de la segunda mano casi, ¿sabes? O sea, cada día van a mirar en lo que pueden pillar de segunda mano. Sí, claro. Yo lo entiendo. Fastidian por un lado o por claro, el otro. Depende. Yo lo entiendo. Pero bueno, que esto es así. Sí. La recompatibilidad de todo esto es un... Está muerto. Es un problema. Sí, está. Y formato digital es que es el futuro. Y Gaikai es el futuro. Y a ver qué va a sacar Microsoft. Tiene que sacar algo parecido. Sí, porque si se no... Se decía algo que también iba a estar online del lado, porque es, por así decirlo, el... La competencia. La competencia de Gaikai iba a apoyar a... Microsoft. A Microsoft. Pff, está todo por ver. Y luego, no olvidarlo, al fondo está lo que viene a ser Steam. Sí. Y su Steambox. A ver. Si los rumores y todo lo que se habla es cierto, es el pepinazo de la historia de las videoconsolas. Sí, es que es así, directamente. Sí. Supone tener tus juegos. ¿Qué es eso? La gracia es que tú tienes tus juegos de Steam, pasas generaciones, los sigues teniendo. Supongo cuando Steam se vaya a tomar por culo. No, claro. Pero este paso va a dominar el mundo, o sea que no se va a ir. Lo vas a seguir teniendo. Y eso es algo muy, muy importante. Dar la seguridad esa de que tú te compras algo. Sí. Que va a ser tuyo durante más de los 5 años que te ofrecen las consolas actuales. Sí. Si no hay recompatibilidad de. Bueno, transferencia de una generación a otra de tu formato digital. Todo está por ver. Pero es eso, ahora la gente está con el lógico, ¿no? Porque es la única que ha presentado consola, que es Sony. Tanto PlayStation 4, PlayStation 4, vaya golpe que ha dado encima de la mesa. Es el primer paso comercial que han hecho. No, porque no hay nadie más que lo esté dando. Es que es eso. Claro, porque Nintendo nada. Y Nintendo va a su rollo. Sí, Nintendo juega en otra liga y eso está clarísimo. O sea, y no sé esta vez, ¿eh? No, yo Nintendo, o sea, entiendo que van a sacar otra consola ya de a pocos años. No puede ser, no. Yo entiendo si se quieren mantener en algo. Y si no, que cambien su discurso. Porque si no hay por dónde cogerlo. Pero si es que el discurso es para vender. Si el discurso es para vender. Si te digo, sí, los gamers, venid para aquí, hardcore gamers y toda esta gente, venid a jugar. Ellos, su discurso es, si enganchan a alguien, sí, pero es que no le veo cojonudo. Sentido, no le veo sentido. Pero si es que, es que es eso, es vender. Pero bueno. Pero bueno, Nintendo con sus nintenderos y los casuals, pues podrá mantenerse, creo yo. No sé. No va a conseguir los éxitos de Wii ni de coña. No. Pero oye, juegan su liga. Ellos van a lo que van. No sacan su Zelda, sacan su Mario. Y son los campeones ahí. Y ya está. Sí, ellos se centran como la consola de entrada para niños, para nintenderos y todo esto. Es que es un mercado que se va a quedar más reducido porque está claro. Porque no pueden competir con el smartphone, no pueden competir con... Es que, claro, y aparte, el resto de consolas también se están queriendo introducirse de alguna manera en ese mercado. O sea, que algo les roban. Algo sí. Pero bueno, como tienen unos juegos tan determinados, tan importantes como Mario, que te vende consolas por sí mismo, Zelda, que te vende consolas por sí mismo, es que es una consola de apoyo. Y va a estar ahí, no va a vender lo mismo que Wii, pero va a estar ahí. Sí, no, ahí está claro. Pues nada, chicos. Está aquí todo. Sí. Esperando a ver siguientes presentaciones, conferencias y demás. Esto está interesante. Hasta la E3 va a estar esto. Y el E3, T3 pinta. Es en junio, ¿verdad? A pepino. T3 va a ser importante. Intenso, sí. Wii, o sea, Wii U. Nintendo tiene que empezar a enseñar juegos porque es que ha enseñado algo los Nintendo Direct, pero tampoco. Algo jugable, quiero decir. Sí. No una demo técnica, no. Para probar. Pues nada, chicos. Y nada, compañeros, pensamos que el programa iba a quedar más corto, pero no, ha quedado larguito. Sí, con las poquitas, teniendo pocas secciones, pero... Dos, en realidad. Pero ha quedado largo. Nos hemos ahí explayado con PlayStation. Un poquito. Es que siempre da que hablar. Siempre da que hablar. Sí, ¿no? Si es que maquero y de la Play. Madre mía, vaya mezcla. La mejor combinación. Ya veremos esta generación con quién te vas. A ver. Ni mucho por descubrir. Nos veo a todos en Steam, no digo más. No, eso sí. Ahí ya no hay ni Microsoft ni Sony. Hasta por Steam. Saco. Pues nada, acabamos con un tema musical, como siempre. Bueno, sí. ¿Nos despedimos o algo? Después, antes. Muy bien. Sí, meto el speech aquí, el rollazo. Pues nada, os traigo un grupo. Yo en el que tuvimos trato, el señor Lemo y yo, cuando éramos jóvenes. Bueno, ya me imagino lo que Sunny es. Sunny Towers, un grupo no lo conoceréis la mayoría, ¿viste? Que ha sido los míos ahí. Ahora están solamente en Italia haciendo canciones en italiano. En italiano, claro, su rollo, los conocimos ya hace años. Y era un grupo de hardcore melódico, así. Está bastante chulo. Graciosete. ¿Qué canción lo pasa otra vez? Ahora te lo digo, pero déjame explicar un poco de ellos. Pues nada, son unos chavales de. Bueno, ya no son tan chavales. Ya ha crecido un poco. Creció un poco y es eso, de italianos. Qué raro hacer hardcore y ser italiano, pero sí. Bueno. Y no, y han girado por el mundo con Offspring y tal, como teloneros. O sea que los tíos son medio famosos. Pero llegó un momento, el cantante tuvo una crisis existencial bastante grave. Dejó de cantar en inglés y ahora cantan en italiano. Bueno, y tienen éxito en Italia, por lo que se ve. Sí, tienen éxito, pero es que el tío se hizo cristiano. Sí, el otro día, porque como tuvimos datos, los tenemos en Facebook, pues salió el tío una foto con el Papa de Roma, justo el Papa Reichling, el que se fue, yo creo que fue conocerle y decir, papá, yo me voy de aquí. Salí ahí, no sé, le dio por el catolicismo. Sí, mira. Y ahora se dedica a cantar canciones en inglés, en italiano. Ha fichado por una distribuidora grande y gana su dinero. Ahí yo no critico. Que se ganen la vida como puedan. Tú vas, sí, sí, se la ganan bien. Pues yo contento, que hay gente que no, que se han vendido, tío. Si tienes una edad, tienes que ganarte el dinero. No, sí. Pues esto va así. Hay otros que se prostituyen de otras maneras, ¿no? Pues ya está. Eso pues nada. Lo disfrutamos en su momento. Lo disfrutamos, sí. Ahí están sus discos. Es que es eso. Me rabia mucha rabia la gente. Dice que ya no son como antes. Pues tienes sus discos, que han cambiado el estilo musical. Sintiéndolo mucho, pues la gente evoluciona. Sí. Todo así. Que sea más permisivo. Que de hecho aquí el señor Richard y yo estuvimos en su primer concierto aquí en Barcelona. Estuvimos en su primer concierto ahí chillando ahí como en el Gúmenos. Sí, sí. Estaba el señor Barone. Señor Barone, tenían un showman antes, buenísimo. Era un crack ese hombre. Ay, sí, sí. Ay, qué tiempos aquellos. Me voy a poner a llorar. Pues el tema se llama The Endless Desire, con una introducción así tipo ya muy maja. Sí, sí, pero antes de la canción, despidamos aquí al equipo. Bien. Sí. ¿Qué tal, Catman? Bien, bien. Bueno, espero que os haya gustado este podcast un poco diferente. Sí, nos ha quedado un poco juego, mucha tecnología y mucha discusión, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y las hostias que no las habéis visto, ¿eh? Lema se va con la cara inflada. Siempre recibo yo. Y nada, hasta la próxima. Y delante mío, Lema, ¿qué tal? Sí, muy bien. Bueno, eso, hoy un programa un poquito raro, la verdad. Sí. Y bueno, para el siguiente, no decimos nada, ¿no? Aún, pero vamos a tener un programa... No, lo decimos ya. Lo decimos ya. Somos, sí, muy machos. Rompemos el silencio. Rompemos el silencio. Bueno, pues, anúncialo. Anuncio. Tenemos como no especial, pero no, amigos, no. No es de Massive Fed, tendrá que esperar un poquito más. Un poquito más. Sí, porque estamos, hay ciertos miembros que aún no tienen los cojones de pasarse el juego. Oye, está poca... Lo estamos disfrutando. Queda poco, queda poco. Bueno, a Catman le perdono porque lo tiene hace poco, pero Lema lo tiene casi desde que salió. O sea, ya hace un año y uno se lo ha pasado. Esto, eso es herejía. Lo estoy degustando poquito a poco. Está empezado a degustar hace 3 días. Pero sí, bueno. Pero eso digo yo. Hay otras cosas que me han impedido. Ya, excusas. Pues eso, aún el especial de Mass Effect aún no lo continuamos, pero ya nos embarcamos con otro, porque somos así, de dejar las así cosas chulos, todos abiertas, ¿eh? Y nosotros acabar las cosas, ¿para qué? Pues vamos a hacer un especial de Juego de Tronos, Game of Thrones, para prepararos para la nueva temporada, la tercera, que se estrena el 31 de marzo. Sí, pues antes del 31 de marzo, pues haremos un especial, explicaremos introducción al mundo, ¿no? Lo que son las familias, demás historias, todo ligerito, sabemos. Ok, teniendo a Lema, es ligero, difícil, bueno, y Lema son incompatibles. Intentaré, pero... intentaré. Sí, ya le hemos atado en corto. Ya hay amenazas de... Y aún así no sé yo si... Hay amenazas de coger el guión y pegarle un tijeretazo, sí, directamente. Y cuando no lo vea, clac. O sea que por eso no os preocupéis. Al principio nos calculamos que serán 2 semanas. Sí. Como es especial de Mass Effect, serán 2 semanas seguidas, 2 partes. Y ahí sí que lo acabaremos. Uh-huh. Y será eso. Lo que se introducción al mundo, temporada 1 y temporada 2. Y lo que esperamos de la 3. Exacto. Y nada, y antes de irnos, como siempre, que bueno, como nunca hacemos, deciros que tenemos Twitter, pues si nos queréis seguir, sí, @mcpodcast, ahí nos podéis leer nuestros tweets y estar informados de lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, que uh-huh, a lo mejor nos importará, pero bueno. No, ahí no lo tenéis. Ahí estamos. Un clic y ya está. Y porque siempre, es que nosotros somos muy, muy estúpidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay unos podcasts que nos hablan de nosotros y tal, nosotros pasamos de ello directamente. Somos así, o sea, somos tan chulos porque somos importantes. Somos los últimos, la última mierda, y estamos ahí pasando a todo el mundo. Es vergonzoso, pero bueno. Damos las gracias, como no, a Confesiones de un Jugador. Uh-huh. Sí, nuestro Big Brother, como dice Richard. Nuestro Big Brother, ahí están partiendo la pana. Y otro podcast también que hicimos un pequeño. Entregaron lo que ellos llaman el Topal de Oro y hablaron de nosotros, bueno, porque grabamos una pequeña, nuestro top 3 de lo que, sí, eran los juegos del año, y que son Topal Games. Un saludo desde aquí, gente muy maja, y gracias también, y gracias y ya está. Y alguno un poco más que nos comente, pues entonces ya hablaremos de ellos, si no, no, ¿eh? Exacto. Hombre, publicidad, mira que somos anti-spam nosotros, ¿eh? Exacto. Solo nosotros y nosotros. Ahí está. Las guapas para mí y las otras también, ¿no? Pues nada, ahora sí que ya hemos dicho todo. Sí. Y nos despedimos. con la canción que hemos dicho, Endless Desire. Hasta dentro de dos semanas, compañeros, compañeras. Adiós. Let's get it.